la Zona Cero. No te rías, Lorenzo, que te estás... Bueno. Es que la gente, buenas noches, tendría que saber... Cuando se cuela por unos cascos unas cosas que no tienen nada que ver con lo que uno está hablando, cuando se oye a cachos, se habla extraordinariamente mal, ¿eh? Es desagradable, pero bueno, mucho, repetir, mucho. La gente debería saber, aparte de lo que se oye a través de los micrófonos, lo que no se oye. Sí. Y que, bueno, habría que hacer una encuesta para ver qué opina la gente. Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas, qué contento está Lorenzo con las encuestas últimamente. Sí, mucho, mucho. No entiendo por qué. Porque tienes un 70% de motivos para cambiar de opinión. Hombre, con la ayuda de Michucaco cualquiera, que no vale. Y esta noche ha venido a estar con nosotros, lo hemos tenido en varias ocasiones a lo largo de estos últimos años en La Rosa de los Vientos, hablándonos de sus diferentes libros. El último, si no me falla la memoria, es 50 lugares mágicos de Galicia. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Fernández. Buenas noches, ¿qué tal? Publicado en la editorial Sidonia, una aventura editorial verdaderamente extraordinaria junto a Miguel Pedrero, pero autor además de otros muchísimos libros, muchísimos trabajos y un gran investigador de las temáticas. Cuando, bueno, tú lo sabes porque es un buen oyente nuestro, ¿no? Cuando Manuel Carballal te menciona, de inmediato dice, el mejor investigador que existe en España, porque tú eres argentino, pero vamos, eres... prácticamente uno de los nuestros, sí, ¿no? Ya a estas alturas ya creo que soy más español que argentino, ¿no? Uh-huh. Llevo más años en España de los que viví en Argentina. Es gallego, bueno, de la quinta provincia. Exacto. Exactamente. Uh-huh. Sí. De hecho, nací en Buenos Aires, donde era la ciudad donde había más gallegos en el mundo. Así, sí. Pues por eso le llaman la quinta provincia. Uh-huh. Bueno, pues con muchísimos temas para comentar esta noche, pero el primero de ellos, evidentemente, el que nos ha anticipado Jesús Callejo a propósito de la pirámide de Keops, de la teoría de este arquitecto catalán, que la pirámide no estaría rematada por un piramidión, es decir, la última piedra, para que nos entendamos, la que cerraba el vértice y los, vamos, pues las cuatro paredes de la pirámide, sino por una esfera, ¿no? Una esfera de 2,7 metros. Bueno, ya te digo que se basa en unos datos, desde mi punto de vista, discutibles, ¿no? Porque lo que ha hecho es reconstruir informáticamente la pirámide en función de los datos que la ha recogido en distintos archivos. Ha determinado que su altura, la original, era de 147,134 metros. Eso, que estaba recubierta con bloques de piedra caliza blanca, que se sabe. De hecho, hay algunos que todavía están depositados en la base de la pirámide de Keops y que puede ver cualquier turista que se acerque por allí. Es decir, estaban pulidos. Incluso en algunas crónicas habla de que podía estar pintada la pirámide de un color dorado para que precisamente cuando saliera el sol por el horizonte, aquello fuera como una especie de discoteca natural donde quedaba todo el mundo cegado, y que en el fondo es lo que se buscaba, es decir, la espectacularidad de la pirámide, además de lo que también dice este arquitecto catalán, Miguel Pérez Sánchez, que era toda una filigrana en cuestión de matemáticas, de geometría, de astronomía y de geodesia. Tampoco revela nada. ¿Dónde está el problema de esta tesis doctoral y que en los medios de comunicación se han hecho eco? Desde mi punto de vista, en otro tipo de afirmaciones que creo que están bastante cogidas por los pelos o no sabemos muy bien en qué se ha podido basar. Y me explico. Según él, la pirámide, cuando le preguntaron, bueno, ¿para qué servía la pirámide? ¿Realmente servía para que se enterrara el faraón Keops? Él sí dice que eran de la época de la Cuarta Dinastía y, por lo tanto, de esos 4.500 años, pero la finalidad ya cambia un poquillo. Dice que conmemoraba el milenio de la muerte de Osiris, que ocultaba de una forma mítica el día del diluvio, que se celebraba cada 17 de Atir, que es el tercer mes del calendario egipcio antiguo, con 4 días de luto, y que el nombre oficial del monumento era el horizonte de Khufu, que era el nombre también de Keops, que hacía referencia al horizonte de visión desde su esfera de coronación, que simbolizaba, como no, el ojo de Horus. Claro, que te empiece a meter y a mezclar, que conmemora el diluvio, que era un cenotafio de Osiris, y que el aniversario de Osiris concluía, o por lo menos coincidía, con ese gran diluvio. A partir de ahí, os podéis imaginar que los egiptólogos ortodoxos pues se le han echado casi a la yugular, ¿no? Entre ellos, pues, en fin, que ya conocéis, ¿no? José Miguel Parra, que tantas veces ha estado en La Rosa de los Vientos, y que, bueno, pues leí un poco su blog porque me interesaba saber qué opinión tenía de este hombre. Y, bueno, pues desde el primer momento le descalifica diciendo pues eso, que no tiene la información adecuada, que realmente pues está ocurriendo como ocurre con otro tipo de personas que se acercan al mundo de la egiptología tomando datos de aquí y de allá, él para, en este caso el arquitecto catalán, para hacer su tesis, pero que a la hora de la verdad mezclar datos que ya se conocían, datos científicos con datos pseudocientíficos, porque él dice que en el fondo lo que está hablando es de la piramidología, es decir, de esa pseudociencia que servía para determinados acontecimientos futuros basados en, pues eso, en las distancias numéricas de la cámara del rey junto con la bisectriz de la diagonal de no sé qué, bueno, miles de hipótesis. Claro, una de las cosas que dice Miguel Pérez Sánchez es que gracias a la pirámide, esa gran maravilla del mundo, pues esconde el uso preciso del número pi, con 6 decimales, también el conocimiento del número E, del número áureo, de las medidas de la Tierra, del Sol y de Sirio, en fin, tantas y tantas cosas. Pero muchos de estos datos, ya digo, están basados en distintas, vamos a llamarlas mediciones de ese codo egipcio, que no todos los egiptólogos están de acuerdo en admitir. Entonces, si él ha tirado de ese hilo, que está muy bien que haya tirado de ese hilo, pero que no corresponde en principio con lo poco que se sabe de cómo estaban las pirámides. De hecho, el único o la única imagen egipcia que existe de las pirámides, más o menos tal como estaban en aquella época, que es una estela de Ramsés II, aparecen puntiagudas. Ni siquiera aparecen, bueno, de lejos evidentemente, aunque tenga el piramidión, aunque tenga el Benben, que no es lo mismo exactamente. El Benben era una piedra ritual que estaba en el templo de Heliópolis, se pensaba que era una piedra que había caído del cielo, tenía ese carácter sagrado, y lo que hacían era rematar las pirámides con el Benben, que estaba grabado por otra parte, pero en este caso la simbología del Benben era el piramidión. De lejos, lo que aparecía la pirámide era como algo puntiagudo, y así es como aparece en la única imagen que existe de las pirámides de una época antigua, que es la estela de Ramsés II. Nunca se ha visto una pirámide con una gran esfera rematándola. Todos estos datos en los que se ha basado es lo que ha hecho, ya digo, que muchos se hayan desmarcado de su tesis, diciendo que, por una parte, no aporta nada nuevo, y por otra parte, lo que está aportando sí está basado más en una pseudociencia relacionada con, o sea, ¿sabéis quién fue el fundador de la piramidología? Que era John Taylor, y que él considera que era un matemático, me refiero el arquitecto catalán, y sin embargo los egiptólogos no consideran que fuera un matemático, sino que fue el que lió todo el tinglao, la lió parda, porque surgió toda una disciplina, ya digo, pseudocientífica, diciendo que todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros de la humanidad estaban ni más ni menos que registrados en la pirámide, y en concreto en la gran galería que desemboca en la cámara del rey. No, hace aguas por todos lados, lo puedo asegurar. Yo he escrito un libro de profecías, me dio por analizar una vez todo lo que decían los distintos piramidólogos, y encima se daban de tortas entre ellos. Nadie coincidía, porque depende qué codo egipcio utilizaras para unas cosas y para otras. Pero claro, decir que en la Gran Galería estaba determinado en la creación de Adán, o cuando nace Jesús, o cuando se produce la crucifixión, o cuando va a ocurrir el siguiente fin del mundo, pues hombre, es mucho decir. Ese tipo de mediciones matemáticas para intentar dar credibilidad a un tipo de hipótesis bastante fantásticas es lo que rechazan egiptólogos como José Miguel Parra, y por eso pues le ha puesto un poco a caldo al pobre Miguel Pérez Sánchez, que yo me imagino que el hombre ha intentado hacer su tesis doctoral y no pensaba que posiblemente tuviera tanta repercusión. Pero es cierto que hasta donde yo sé, ha intentado mezclar varias cosas. Y mezclar, ya sabéis que hay dos palabras que son tabús cuando tú intentas hacer algo científico, que es la palabra diluvio y la palabra Atlántida. Si mezclas cualquiera de las dos y no lo documentas, y no lo justificas, y no lo razonas, y no aportas una serie de documentación, pues te arriesgas a que esté pasando esto. Y la sensación es que Miguel Pérez Sánchez, con la mejor voluntad, no me cabe ningún tipo de duda, pero más que dilucidar determinados aspectos oscuros, lo que ha creado es una cierta confusión, porque ya digo, lo poco que se sabe de la pirámide es que estaba rematada por ese piramidión, y él solo además habla de la de Keops, y para colmo dice que era todo una especie de coordenada geográfica que estaba relacionado con el meridiano cero, que pasaba por la cima del Everest, es decir, que incluso la ubica en un lugar estratégico totalmente pensado y concebido. ¿Para qué? Para que fuera eso, un cenotafio de Osiris, que además tenía que conmemorar el diluvio, y que además, claro, ya el faraón, ya que lo dice, yo me entierro ahí porque ya voy directamente al cielo. bueno, esos son tesis que, entre otros, por ejemplo, ha mantenido Robert Baubal en La Cámara Secreta, una de las últimas obras. Él sí hablaba de que la pirámide, y en concreto ese piramidión, podían ser instrumentos rituales, pero por una cuestión de simbología. Es decir, el faraón, una vez que era enterrado allí, su alma pues se convertía en luz, es decir, en espíritu, y a través del Ben-Ben, es decir, de esa piedra sagrada, pues iba directamente al más allá. Bueno, son hipótesis más propias, pues eso, de Robert Baubal, que de un arquitecto que intenta justificar todo este tipo de datos basados en antiguos documentos. Pero esos antiguos documentos, no todos, tienen el visto bueno de los egiptólogos. De todas formas, sin defender la tesis de este arquitecto, lo que sí da la sensación es que cada vez que se tocan determinados aspectos de Egipto, cuando ni tan siquiera hoy sabemos cómo demonios se levantaron las pirámides, si fue con una rampa, si fue a brazo partido, no se sabe. Pues da la sensación de que cada vez que se plantea una nueva tesis, independientemente de esta, evidentemente, pero la sensación que da es que la arqueología oficial se revuelve como gato panza arriba. Dicho sea con todo el cariño que le tengo a José Miguel Parra, que me parece que, bueno, pues merece todos mis respetos y creo que sabe muy bien de lo que habla, ¿no? Pero, Loren, pero no es justo. Eso es como cuando nosotros nos revolvemos panza arriba cuando un tipo, entre comillas, escéptico dice que la oleada gallega se debía a que en esas poblaciones se vendían gafas mal pulimentadas. Pero vamos a ver, Manuel. Es claro, que, tú conoces que una materia. Ya lo hemos dejado atrás. Vamos a ver, si yo lo que planteo... Podemos entrar en la próloga ahora. Yo nos quedan los penaltis. Yo lo que planteo, independientemente, vuelvo a repetir, de la tesis doctoral que da pie a esta noticia, lo que planteo es que hace muy poquitos años hubo un arquitecto llamado Jean-Pierre Houdin, que el hombre intentó explicar que la gran pirámide de Keops se construyó merced a una serie de galerías que estarían por dentro de la propia pirámide y que ayudaron a que desde dentro se fuera levantando. Y es que se le echaron encima como auténticas pirañas. Y esa tesis estaba perfectamente argumentada y de hecho fue validada por determinados arqueólogos que quizás no comulgan con el oficialismo. Pero ahí estaba. Si yo entiendo que hay tesis y tesis. No se puede decir que la gran pirámide haya sido construida ni por extraterrestres, ni por atlantes, ni nada por el estilo. Pero también hay otras tesis, al margen de eso, que son perfectamente válidas. Porque el problema no es quién la construyó, sino cómo la construyeron. De acuerdo. Bien. De acuerdo. Pero sabemos quién la construyó y cuándo la construyó. Lo que no está, no es que no lo sepamos, se intuye. Lo que no está demostrado todavía es cómo se construyó. Si y sobre se intuye todo es cuestión de fe, Manuel, y eso va en contra de tus convicciones. Absolutamente, bien, absolutamente. Todavía no está demostrado, pero digamos que es la hipótesis más razonable. Y yo creo que hay una palabra que explica esa sensación, que es intrusismo. Es lo mismo que sienten los médicos cuando ven a un curandero que dice que pasándote una estampita de San Leopoldo al Pandeire... Por favor, un arquitecto puede perfectamente dar su opinión, incluso hacer un trabajo perfectamente válido de cómo se puede construir un edificio, un monumento o un templo como una pirámide. Sí, tiene más elementos de juicio posiblemente que tú y que yo. Sí. A nivel arquitectónico estoy hablando. Me encantaría poder echarle un vistazo a la bibliografía de su tesis. Y sospecho ya qué títulos, y Jesús asiente con la cabeza, sospecho qué títulos nos vamos a encontrar. Un arquitecto, evidentemente, sabe mucho de arquitectura, no de egiptología. Uh-huh. Y además, una manía que tenemos, caray, la de menospreciar a la ciencia y satanizar a la ciencia. Gente que lleva tantos años estudiando, formándose, haciendo trabajo de campo en Egipto, hombre, yo creo que cuando opinan sobre un tema es porque tienen una cierta formación. Y cuando de repente llega alguien que con la mejor intención aporta una hipótesis revolucionaria que nunca se le había ocurrido a nadie, porque todos los demás son tontos del bote, y él va a resolver el misterio. De hecho, os aporto otro dato más. Sabéis que acabo de venir de ese primer Congreso Nacional del Misterio en Gran Canaria, y uno de los ponentes pues era Nacho Ares. Entonces, bueno, pues dentro de las muchas tertulias que hemos mantenido allí, que por cierto manda muchos recuerdos, todos los asistentes, 500 personas, ni más ni menos, que había allí. ¡Qué maravilla! Y estaba, bueno, la verdad que era fenomenal ver un poco esa recepción que hay alrededor de todos estos temas que nos apasionan. Entonces yo le pregunté a Nacho Ares si conocía un poco esta noticia, él no, lo conocía un poco de referencia, pero él me dijo algo que me parece muy revelador y que va un poco en la línea de José Miguel Parra. Dice, la esfera no es una estructura que utilizaran los egipcios, y eso era muy difícil que pudiera coronar la pirámide. Yo creo que la gran pirámide es una gran seductora, que como esas mujeres seductoras que nos fascinan a veces nos hacen hacer y decir muchas tonterías. El silencio mío es valorativo, ¿eh? Bien. Vale. La 1:56, la Romería del Rocío es posiblemente la manifestación de religiosidad popular más importante de nuestro país. Se celebra cada fin de semana del domingo de Pentecostés. La noche del domingo al lunes llega ese momento determinante, conocido como el Salto de la Reja. Y aquí, cada año, se lo contamos, se lo vienen contando nuestros compañeros durante estos últimos días, se lo contamos en Onda Cero con nuestros compañeros de Onda Cero Huelva. David Robles, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ya muchísima expectación, muchísimos nervios en las inmediaciones de la ermita de la Virgen del Rocío. Y hay varios miles de personas concentrados frente a la puerta principal, precisamente para lo que decías, esperando ese famoso Salto de la Reja, que si echamos mano de las estadísticas de los últimos años, no tiene que producirse menos, más o menos en torno a una hora, suele ser en torno a las 3 de la mañana, aunque debemos recontar que ya se han producido algunos conatos, algunos intentos de Salto de Reja por los almonteños más exaltados, pero todavía no puede producirse porque tiene que concluir el rezo del rosario que se está produciendo en estos momentos. Esto se traduce en el desfile de las 110 filiales, en las 110 hermandades de la matriz de Almonte. Se pasean los estandartes, los sin pecados de las hermandades, las calles más cercanas a la ermita. Lo hacen en orden inverso a su antigüedad, con lo cual cierra el estandarte del sin pecado de la matriz de Almonte, que cerrará el desfile entrando en la en lo que es la ermita del Rocío. En el momento en que atraviese el dintel de la puerta, los almonteños tendrán ya vía libre, la luz verde para rescatar a su patrona, a la Blanca Paloma, a la Virgen del Rocío, para sacarla en procesión por las calles de esta aldea almonteña. Sé que es recurrente, que lo decimos cada año, pero hay que hacer referencia a ello. ¿A cuántas miles, decenas de miles, cientos de miles de personas se concentran en estos momentos en la aldea onubense de Almonte? Hombre, pues hay un dato muy significativo, porque en esta aldea vive de normal durante el año entre 2.000 y 2.500 personas, y se llegan a concentrar durante estos 4 o 5 días de rocío en torno a 800.000, 1.000.000 de personas las que se pueden dar. Yo creo que la máxima concentración se produce esta noche en el Salto de la Reja, el momento más importante de la romería, y ronda siempre entre los 800 y los 800.000 personas. Muy atentos, Jai, que estamos hasta a ese momento. Falta aproximadamente minutos arriba, minutos abajo, pero en función de cómo ha sido en los años anteriores, aproximadamente una hora para que se produzca ese Salto de la Reja, que nos lo contarán, por supuesto, como todos los años, aquí en directo nuestros compañeros de Onda Cero en Huelva. Nosotros vamos a dar paso a las noticias en Onda Cero. José Miguel Azpiroz nos pone al tanto de ellas y después continuamos con muchísimas de las noticias. Acabamos de apuntar algo respecto a la pirámide de Keops, pero hay otras muchísimas noticias, otras muchísimas informaciones que vamos a tratar y abordar con nuestros contertulios esta madrugada, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal y con nuestro invitado Carlos Fernández. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos con la tertulia Zona Cero y continuamos también con vuestros comentarios preciosos, como siempre, con el hashtag Almohadilla Rosa Vientos, uno de nuestros mejores cantantes en España, como ese Willy Naves, dice: la tertulia es un momento único en la semana, y lo señala con Almohadilla Rosa Vientos, y una DJ, muy musicales estamos, una DJ la mejor de nuestro país, MDJ, también con Almohadilla Rosa Vientos, dice: dejar de hacer otra cosa, que pone, y tenéis que escuchar ahora en Onda Cero, La Rosa de los Vientos, y muchos de nuestros oyentes haciendo comentarios. Por ejemplo, Almu Moreno dice: pues sí, no puedo dormir, pero al menos puedo escuchar La Rosa de los Vientos y bendito castigo insomne. O sea que celebramos este tipo de mensajes, porque en definitiva es los que nos congratulan, ¿no? Que mañana lleguéis cansados a vuestros trabajos, pero que haya merecido la pena. Seguimos esperando vuestros comentarios, como os esperamos el próximo sábado, el sábado día 2 de junio, a partir de la 1 de la madrugada, entre la 1 y la 4 y las 4, nuestro programa en directo desde Arte 7, desde el cine Arte 7 en la calle Alcalá 414, Centro Comercial Alcalá, que se encuentra en la esquina entre la calle Alcalá y Arturo Soria, Metro Ciudad Lineal, un lugar fantástico y fascinante, ¿verdad, Jesús?, para encontrarse con todos nuestros oyentes y que los oyentes se encuentren contigo, por ejemplo. Bueno, y con todos, ¿eh? Yo creo que son de esas celebraciones para, bueno, para estar ahí presente, momento único. Llegar a 2.000 programas, desde luego, no está al alcance de muchos programas, ni en España ni en el mundo. Y qué buena oportunidad de esas puertas abiertas, del contacto con la gente, de ese calor, de esas opiniones y de ese acercamiento, ¿no? O sea, para mí ya sabes que yo soy como muy dado a este tipo de eventos por dos circunstancias. Primero, porque quiere decir que algo se está celebrando y qué bien. Y luego, pues esa oportunidad de también de ese contacto con las personas, con la cantidad de personas que nos están siguiendo cada semana, cada mes, cada año. Y que bueno, ahí vamos a tener, esto es una oportunidad de oro preciosa para conmemorar algo, ya digo, que me parece que es histórico en la Radio Nacional. Llegar a los 2.000 programas en un programa semanal que se emite los fines de semana. Hoy tuvo una época en la que se emitió también en diario, pero que la cuenta es mucho más lenta que los programas que se emiten en diario. Esto quiere decir que son muchos años haciendo La Rosa de los Vientos y queremos compartirlo con todos vosotros, y ojalá estéis ahí. Cientos de oyentes de La Rosa de los Vientos pueden entrar en ese cine, en el Arte 7, el próximo sábado a la 1 de la madrugada. Podéis llegar un poquito antes, la entrada es libre, no hace falta invitación, vais entrando por orden de llegada, y sí, que no creo, pero si se produjera un lleno, bueno, pues hasta ese punto, pero vamos a intentar lo posible para que entréis todos los que acudáis al programa 2000 de La Rosa de los Vientos. Por cierto, hoy que estamos con el Rocío, que es una celebración, ya nos lo han dicho nuestros compañeros, 1.000.000 de personas en el Rocío. Lorenzo Fernández me contaba durante el boletín de noticias que hace muy poquitos días había estado en el Rocío cuando todavía no había nadie. Qué diferencia, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, la sensación que te da el Rocío cuando estás pues eso, en una temporada absolutamente normal, pues es esa, ¿no? De que es casi como un pueblo del oeste norteamericano, donde el polvo te mancha las botas y donde prácticamente ves a muy poquita gente, ¿no? Estas escenas, bueno, te puedo decir que es que casi hace dos semanas estábamos pasando con nuestro coche por delante de la propia ermita del Rocío, y es que no había nadie, ni siquiera sacando fotografías, ¿no? Por eso te sorprende ver ahora mismo estas escenas en las que, pues eso, ¿no?, te das cuenta de lo que puede llegar a mover la fe. Carlos Fernández, en el año 2007 publicaste un libro titulado Santos Famosos y otras extrañas devociones. Y otras extrañas devociones. Evidentemente la del Rocío está completamente asentada, pero ahí nos contabas cosas sobre devociones, sobre romerías, algunas de ellas en Sudamérica, algunas en Argentina, otras en Norteamérica, como es México, las hay también en nuestro país. Entre los santos famosos estaba la famosa iglesia dedicada a Maradona, que supongo que va a cambiar de Dios y que va a ser Messi en los próximos tiempos, ¿no? Pero que la religiosidad, el fervor popular no conoce de normas, porque son romerías que nunca han sido organizadas por la iglesia, sino que han sido organizadas por el pueblo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y en los países de Sudamérica especialmente, donde el cristianismo llegó mucho más tarde que aquí, y donde aún se conservan determinados aspectos de la religiosidad anterior a la llegada del cristianismo, pues hace esa especie de sincretismo que todos hemos visto, por ejemplo, en las religiones afrocubanas y afroamericanas, ¿no? Especialmente en Brasil, en Cuba. Pero también en otros países se han adoptado determinados personajes, incluso algunos considerados de mala vida, como ladrones. Hay otros como políticos o revolucionarios que han sido santificados, y hasta cantantes, ¿no? O sea, cantantes de música popular que un buen día tuvieron un accidente de tráfico, como puede ser el caso de Gilda o de Rodrigo en Argentina, que ambos murieron en un accidente de tráfico en la carretera, y ahí donde murieron, en ese mismo punto, se les levantó un santuario popular, donde hay incluso la gente le va a dar ofrendas como matrículas de coches o ropa, piernas ortopédicas de gente que se ha curado porque los ha invocado y les ha resultado, e incluso se han levantado especies de santuarios, ¿no? Uh-huh. antes que lo mencionabais, aunque no es cosa tuya, ¿no? Eso de la fe, pero la fe es que mueve montañas, mueve a 1 millón de personas hoy en un lugar en donde viven entre 1.500 y 2.000, ¿eh? A mí ese libro que acabas de mencionar de Carlos me parece delicioso, una maravilla, porque te hace viajar en el tiempo para ver cómo se fabricaban a los santos, pero en todas las culturas, en todas las tradiciones, no solo en el judeocristianismo, ¿no? Y es por ese impulso popular en muchas ocasiones. Cuando tú visitas las capillas que se hicieron a Diego, se llamaba, ¿no? Rodrigo. En Argentina o cualquiera de estos santos populares, en realidad lo que afirman los devotos, esas curaciones milagrosas, esos prodigios que les atribuyen, si se hubiesen dado dentro del marco de la Iglesia Católica, pues habrían podido entrar en un proceso de beatificación o incluso de canonización, ¿no? Porque en realidad es lo mismo, lo que ocurre es que son personajes extraídos del ambiente eclesiástico, y alguno de ellos, a mí una de las cosas que más me ha alucinado es la santificación popular de personajes tan siniestros y tan terribles como Pablo Escobar, por ejemplo, cuya tumba es un punto de peregrinación para bueno, los devotos que lo consideran, sobre todo en su pueblo, un santo que hace milagros. Pues sí, y hay mucha gente que, especialmente es un sentir muy de Sudamérica, de que las personas que han vivido una muerte trágica, violenta, en un determinado momento, pues digamos que ellos son mejores intercesores, son una especie de santos populares. Y así, pero bueno, el caso de Pablo Escobar, el narcotraficante, pues no es el primero, ni siquiera. En Argentina, por ejemplo, hay toda una serie de gauchos que fueron bandoleros, que fueron delincuentes en su época, pero que con el tiempo se fue endulzando su imagen, a pesar de que pues habían cometido incluso crímenes, como el Gauchito Gil, por ejemplo. Y hoy en día, en el santuario del Gauchito Gil, acuden, no es el Rocío, obviamente, no tiene este poder de convocatoria, pero 200.000 personas es mucho para un santo popular que muchos santuarios oficiales no los tienen, ¿no? Uh-huh. Es decir, todas estas muertes violentas, y aunque el personaje haya sido siniestro, pues con el tiempo la leyenda los va endulzando y los va convirtiendo en especie de Robin Hood. En realidad robaba, pero luego se lo entregaba a los pobres, y en fin, que la historia se va dulcificando hasta subirlo a los altares. 200.000 personas para ir a ver a un santo popular como el Gauchito Gil, que antes fue un bandolero, uh-huh, y que sobre él pesan muertes, pues me parece llamativo, cuanto menos, ¿no? Sí, decir, cuanto menos llamativo. Si lo que ocurría en o sea, si Rocío Jurado hubiese sido argentina o guatemalteca o mexicana, probablemente habría sido convertida en una, o Rocío Dulcar también, porque aquí hubo iniciativas. Uh-huh. En el caso de Rocío Jurado, lo comenta él en su libro, llegó a crearse una recogida de firmas para proponerla como santa Rocío Jurado. Oye, Carlos, y una pregunta. Cuando uno hace un libro de estas características, que me imagino que te habrá llevado muchos años de investigación, entiendo que habrá determinado personaje santificado, ya santos apócrifos, a los que se le coge cierta simpatía, ¿no? ¿Con cuál comulgaría Carlos Fernández? ¿Cuál sería ese santo tuyo favorito? Pues mira, a mí el que más me llama la atención de todos es que se santifique a un personaje como el Che Guevara, ¿no? Que realmente, porque bueno, en la Higuera donde murió, pues se le considera un santo. Hay imágenes de él en prácticamente todas las casas con velas, y la gente le reza. Es decir, que un personaje que era, si bien no está exactamente comprobado, pero era ateo, vamos, por su ideología, y que jamás... No hay muchos testimonios de que fuera a misa todos los domingos. No, precisamente. Y es más, lo que sí era, recomendaba no creer, o sea, no rezar ni no creer, que luego, vueltas de la vida, el hombre se convierta en una especie de santo, ¿no? Y santo al estilo clásico, ¿no? Es decir, a pesar de ser popular, o sea, con todos los atributos clásicos, ¿no?, de un santo. Yo sé que Bruno, cuando muera, le profesará la devoción a San Fidel Castro, probablemente. Cuando ya ascienda a los altares y lleve la revolución a los altares. Yo no sentiría devoción y te rezaría ni siquiera a ti. Fíjate que hay motivos, ¿eh? Pero se dice que la Virgen de Rocío, entre las diferentes leyendas que hay sobre su aparición en el siglo XIII, dicen que se apareció en una época en la que no llovía, que las plantaciones estaban secando, y que un hombre la puso en un sombrío y le pidió un milagro con mucha fe a esa figura, a la Virgen del Rocío. Entonces ahí comenzó a llover y el rocío de la lluvia le cayó a ella por encima y bueno, pues solucionó un problema que había con la agricultura local. Son multitud las leyendas, las versiones sobre la aparición de la Virgen del Rocío, porque precisamente además de apariciones tenemos una noticia respecto a las normas que se deben seguir, respecto un poco a la... A, digamos, en esta ocasión sí, a lo que sería la normativa católica apostólica romana, ¿no? El auténtico vademécum de las apariciones marianas, que es curioso y oportuno que salga a la luz ahora, porque en realidad se trata de un texto aprobado en 1978 por el Papa Pablo VI, y que durante mucho tiempo, durante todos estos años, estuvo reservado a prelados y especialistas muy con mucho acceso al Vaticano, que últimamente, como vemos que con esas filtraciones, pues ya parece que la información restringida del Vaticano puede salir por distintos cauces. En este caso se trata de una información que, entre otras razones, al estar redactada en la versión oficial exclusivamente en latín, pues tampoco era algo que dominase todo el mundo como para darle mucha cancha, ¿no? Pero en los próximos días, ahora se está trabajando en la traducción de ese texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que resume las características, los pros y los contras que debe analizarse desde el punto de vista de la Santa Sede para considerar como una aparición o una revelación, como algo auténtico o como algo falso, o de ser de carácter sobrenatural, de origen divino o de origen diabólico, ¿no? Se trata, contrariamente a lo que tiene la creencia popular, cuando se produce una revelación o una aparición, porque no estamos hablando exclusivamente de apariciones marianas, sino también de trances místicos, de revelaciones sobrenaturales, no existen especialistas, investigadores, analistas que desde el Vaticano se desplazan, como aparecía en la película Stigma, ¿no?, que van por todo el mundo examinando cada caso y demás, sino que el primer análisis, la primera filtración, tiene que ser realizada por el obispado pertinente del lugar donde se produce ese supuesto fenómeno sobrenatural y pasar una serie de filtros, porque el Vaticano recibe cada año cientos, quizás miles, de informaciones de supuestas apariciones marianas, de casos de estigmatizaciones, imágenes que lloran o que lloran sangre, trances místicos, éxtasis, posesiones diabólicas. Existe una página no demasiado conocida en el mundo general de todo el maravillosismo y los prodigios y los fenómenos físicos supuestamente místicos que llegan todos los años a la Santa Sede. Entonces, de todas formas, Manuel, se habrá dado el caso, me imagino yo, que en algún momento dado, aunque el obispado correspondiente no haya hecho el filtro y lo haya desechado, igual ha trascendido y ha ido más allá, si el hecho ha sido más contundente. Como nos estaba comentando Carlos, es que una cosa es lo que diga, una cosa es lo que diga oficialmente la Santa Sede, otra cosa es lo que diga el obispo local y otra cosa muy distinta a lo que dicen los creyentes. Los creyentes, en ese impulso, en ese fervor, en muchas ocasiones les da igual. O sea, si hace muy poquito acaba de autorizarse la construcción de una capilla aquí mismo en el Escorial, pero hace muchísimos años sí, que los creyentes están se construyeron los centros de ayuda social, donde están esas, entre comillas, monjas no reconocidas, pero bueno, que están trabajando ahí, y eso existe. Y un ejemplo estupendo es Monseñor Emmanuel Milingo, un obispo católico oficial que va haciendo exorcismos por todo el mundo, que ha tenido montones de problemas con la Santa Sede, que no ha visto con buenos ojos, bueno, pues esos exorcismos muy africanos, muy de tipo animista, esos exorcismos colectivos que él realizaba y que no está dentro de los protocolos habituales de un exorcismo católico, y que ya, bueno, fue el colmo ya cuando se casó con una miembro de la iglesia del reverendo Moon, y bueno, hay una historia ahí de lo más curiosa. Bueno, en este caso se van a publicar ese vademécum de las apariciones de Pablo VI en distintos idiomas, se está traduciendo al inglés, francés, castellano, alemán, bueno, a todas las lenguas para hacerlo universal. Y en realidad dice cosas bastante razonables si las vemos desde el punto de vista, claro, del autor, que es el Papa de la Iglesia Católica. Y es que cuando se analiza una de esas apariciones o una de esas revelaciones, lógicamente, si hay un protagonismo excesivo del vidente, si hay un afán de lucro, bueno, pues evidentemente eso ya no se consideraría como una aparición de tipo divino. para aceptar ese origen divino, evidentemente el vidente o el intermediario de esa revelación tiene que mantener un comportamiento ético y moral, entendiendo lo ético y lo inmoral como lo entiende el Vaticano, acorde con los mandamientos de la Iglesia, y esta es una palabra deliciosa, una docilidad a la autoridad eclesiástica. Lógicamente, si la tradición de la Iglesia, el magisterio extraordinario de la Iglesia, dicta una serie de dogmas de fe, que son la verdad, irrefutable, indebatible, porque la Iglesia no es un estamento democrático, no es una cosa que viene de Dios, siempre desde su punto de vista. Entonces, claro, toda revelación que venga de Dios tiene que estar acorde y sometida, dócil, con esa tradición de la Iglesia, lo cual es muy interesante. Por lo tanto, todas esas revelaciones revolucionarias que presentan algunos protagonistas de casos, como el Palmar de Troya, que es fantástico, ¿no? El Papa Clemente con sus canonizaciones de Primo de Rivera, eso también son devociones populares. Sí. Yo creo que sería interesante que nuestros oyentes supieran lo difícil que es que la Iglesia acepte un caso de estas características. Es decir, que cuando se decide no solo admitir, sino canonizar a Pío de Pietrelcina, por ejemplo, es porque ha pasado por una serie de procesos y sobre todo se ha prolongado en el tiempo una serie de fenómenos místicos que han hecho que se lleve a cabo este proceso de, primero, de asimilación de lo que está ocurriendo. Hace muy poquito tiempo, en esos el ejemplo que te comentaba, Silvia, que te iba a poner, pues eso, ¿no?, que la Iglesia rechaza incluso cuando el fenómeno aparentemente es real. Hace muy poquito tiempo hemos estado pues en un lugar fascinante con una gente absolutamente maravillosa que Jesús conoce muy bien, siguiendo una historia que hasta el año 84-85, a raíz de un programa de radio que hizo un compañero periodista, Santiago Vázquez, se desconocía hasta en su propia tierra. Os estoy hablando de Ellín y de la figura de María Luisa Zancajo. Esta era una monjita que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Una gente, os aseguro, que siguen los votos de pobreza más absolutos, no tienen dinero para nada y además ellas, su propio santuario, no, su convento, está en uno de los barrios más deprimidos de Ellín, que es el de las Cuevas, y allí siguen a pie de cañón. Bueno, pues la fundadora... ¿Por qué no lo venden? ¿Por qué no lo venden? ¿Se han hecho votos de pobreza? Con estas cosas no se bromean, Bruno. No, en serio, lo digo. Yo también te lo digo en serio, porque es que hay que ver cómo vive esta gente y cómo cada tres años... No me creo absolutamente nada del voto de pobreza, Bruno. Nada. No se puede ser tan absoluto, y mucho menos cuando no se conoce este asunto. Entonces, ¿quién les paga? Tú, con tus impuestos, ¿no? No, Bruno, lo que buenamente les da la gente. Ah. Y cada tres años cogen todo el dinero acumulado, se quedan con el correspondiente a un mes, y el resto se lo dan a obras de caridad. Porque la Iglesia no les ayuda, Bruno. Vale. ¿Lo entiendes? No. Creo que ha sido claro. Ni lo entiendo. Bueno. Es decir, la palabra caridad a mí me parece la puerta de la peste. Es mi opinión. Es decir, no creo en la caridad, pero... Es que no creo en el voto de pobreza, ¿no? Bruno... Y menos... No, en serio, no creo. Venga, sigue, bueno, sigue. Es que no voy a seguir discutiendo porque no merece la pena. No. Bueno, pues a lo que iba. En este caso, la fundadora fue María Luisa Zancajo, una persona que a lo largo de su vida sufrió lo indecible. Tuvo una serie de apariciones, por decirlo de esta manera, de un ser absolutamente diabólico que la hacía sufrir de una manera desmesurada. Sufría la pasión de Cristo, los estigmas eran tremendos. Y este caso en Ellín no fue conocido hasta la década de los 80, cuando verdaderamente esta mujer falleció en la década de los 50. Hoy en día, estamos hablando de que casi 60, no, más de 60 años después, por fin se ha iniciado el proceso de beatificación. Y esto estuvo callado en Ellín porque la propia Iglesia así lo quiso. Porque decían que no era verdad lo que estaba ocurriendo y que esto lo único que podía hacer era perjudicar a la propia congregación. Te quiero decir, son sucesos que a uno le llaman poderosamente la atención, que están ahí, que dan todos los indicios, no sé si de fenómeno místico, de fenómeno extraordinario o de paranormalidad, pero lo cierto es que hay algo raro ocurre. Hay un libro fantástico que te recomiendo que te leas, se llama Yo fui testigo, del padre Manuel Soriano, que era el guía espiritual de esta mujer, donde describe todos y cada uno de los procesos por los que pasa esta mujer, incluso los ataques de ese ser, podemos decir demoníaco, y te aseguro que es verdaderamente aterrador. Ojo, que no estaba hablando en absoluto de los fenómenos que protagonizaba ella o otro personaje que has mencionado, como el padre Pío de Pietrelcina. Sí, no me estoy metiendo en los fenómenos para nada. Que también tenía voto de pobreza, por cierto. Y voto de pobreza, y sin embargo, en torno a él, hoy por hoy, se mueve una cantidad de dinero que es pero Bruno, inocente. Es que yo te estoy hablando de un caso en concreto. Vale, te estoy hablando como sí, que al Che Guevara lo hagan santo. No, es que no, pero sin esa cantidad de dinero que se mueve en torno al Padre Pío, el Padre Pío no estaría en los altares. Bruno, esto es un error terrible. Es decir, te estoy hablando de un caso en concreto donde la gente está verdaderamente mal y donde ahí lo que sí hay que decir es, señores de la Iglesia, por favor ayuden a esta gente, porque si alguien se lo merece son precisamente ellos, que están ayudando a los demás sin tener un puñetero duro. Esta gente, sí, Bruno, te estoy hablando de este caso en concreto, no te hablo de más, porque no conozco más, y yo solo hablo de lo que conozco. Y ya está. No, yo solo te decía que no creo en el voto pobreza de monjas, de con todo mi respeto, ¿eh? No es una cuestión de fe, es una cuestión de información, Bruno, y en este caso tú careces de esa información. Vale, perfecto. Diciendo lo que estás diciendo, lo estás demostrando. Perfecto. Además, yo no sé qué te extraña el que nosotros, todos nosotros, hagamos voto de riqueza y sea el leitmotiv. De la sociedad en general, porque estudiamos para ganar más dinero, buscamos cambiar de trabajo para ganar más dinero y es el motor de nuestra sociedad. Pero hay mucha gente que incluso vive en la sociedad, son de este mundo sin pertenecer al mundo, que no tienen esa necesidad, equivocados o no. Es que no se van al paro nunca, estos. Pero hombre, es que dudar de que del voto de pobreza, en el caso de los monjes, por ejemplo, en general, que puedas dudar del voto de castidad, lo puedo entender. Incluso del voto de obediencia, que es mucho más duro, pero del voto de pobreza es que no es tan valioso. Para alguien que tiene otras gratificaciones en su vida, como es la vida espiritual, errónea o no, pero cualquiera que hayamos viajado y hayamos conocido los misioneros, por ejemplo, que están haciendo la labor en África o en Asia, que no tienen nada, absolutamente nada, ni lo quieren. Porque tienen otras gratificaciones mucho mayores, como puede ser el jugar con los niños o otro tipo de cosas, que no son ni mejores ni peores que nuestro sistema de vida, ¿eh? No. Pero vamos, que tampoco... En absoluto, pero sí, no estoy criticando la labor que puedan hacer esos misioneros. Puedo criticar la existencia de personas, pueden ser misioneros, pueden ser ONGs, no los que trabajan dentro, sino que el sistema se haya escudado en que existan esos grupos para eximirse a sí mismo de pero sus responsabilidades. El sistema es algo abstracto, Bruno, y lo concreto son las personas. Y cada uno de nosotros escoge cómo quiere vivir su vida. La mayoría lo tenemos claro, ¿no? Tenemos nuestras motivaciones, las cosas que nos gustan, y hay otras personas que tienen otras motivaciones distintas, que no son ni mejores ni peores, ¿eh? Porque hay muchas personas que han sido misioneros, que tienen un pasado, y personas que llegó un momento que perdieron la fe, que tuvieron sus crímenes. Yo es que he conocido, he tratado mucho con misioneros y con misioneras y tienen historias fantásticas y de repente algunos han perdido la fe, se han vuelto súper consumistas. A veces ocurre al revés, o sea, que no es ni mejor ni peor, pero sí hay gente que no tiene en un momento de su vida esa necesidad de lo material. Hombre, yo creo que también está claro que, aunque oye, déjame recomendar elegantemente Testigos del Milagro, que es otro libro que donde también pueden conseguir información de este caso. Testigos del Prodigio. Es un sinónimo de Jesús Callejo, por cierto. Porque el milagro es cambiar el título. Bueno, la intención era buena. Está claro. Nada, solo un par de observaciones, ¿no? Yo creo, porque también lo he visto y mi experiencia, pues en ese sentido, es lo que te da ese conocimiento. Es decir, no solo lo que has leído, sino cuando compruebas que hay gente que su única motivación en esta vida es la caridad y precisamente el hacer las cosas siempre con el mayor amor posible. Que también puede ser una forma de vanidad. Y no estoy hablando solo del mundo cristiano, es decir, gente que solo su único motivo, su única ilusión en la vida es ayudar a los demás y ayudar a los demás de una forma totalmente altruista y desinteresada. Eso es lo que se llama la caridad, es lo que dentro del mundo budista lo llama la compasión y dentro del término genérico es el amor. Y no solo reconducido, ya digo, al mundo cristiano, sino también gente que incluso tiene otro tipo de ideas que forman parte pues de otro tipo de espiritualidad, porque muchas veces ese es el error, ¿no? Pensar que o eres de una determinada religión o sencillamente que tienes un concepto espiritual de la existencia de la vida. Y yo creo que hay mucha gente, ya te digo, que su motivación es eso, es la caridad. Y para mí, chapó con ello, ¿no? Por lo que decía Lorenzo en ese sentido, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que es verdad que esos votos de pobreza en algunos de los casos parece increíble de que la gente lo pueda llevar a ese tipo de extremos, pero lo hace. ¿Pero por qué increíble? Si es que no, pero digo que parece increíble desde un punto de vista externo, pero la gente lo hace. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una cosa que se llama fe. La fe es cierto que no se puede evaluar, no es un criterio científico, no se puede controlar en un laboratorio. La fe es algo que a la gente le incluso pueden dar la vida por una cuestión de fe. Y ya no estoy hablando de una vida hacia tu hijo, en fin, a cualquier valor que tú pongas por encima. No, no, sencillamente ese altruismo hacia la humanidad. Y hay personas que sí son capaces de eso. Pero bueno, te quiero decir que ahí nos llevaría a un debate bastante completo. Uh-huh. Pero un poco reconduciendo la noticia, ¿no? Era lo de la Iglesia. Es decir, ¿qué criterios tiene la Iglesia muchas veces para canonizar a alguien o para que para considerar que una aparición mariana es auténtica? Es cierto que la Iglesia, de los miles y miles de informes que recibe cada día, prácticamente, no estamos hablando de cada año, sino prácticamente cada día, porque estamos hablando de todo el mundo, hace una labor tan exhaustiva que prácticamente no da el visto bueno a ninguno. Y cuando digo a ninguno, no me refiero a los santos, que últimamente pues cada vez hay más personas que han alcanzado el grado de santidad, sino a las apariciones marianas. Solo hay 12 reconocidas a lo largo de toda la historia, incluyendo la aparición de Juan Diego en Guadalupe, que han sido reconocidas oficialmente por la Iglesia. De hecho, la última comisión internacional que se ha creado ex profeso es la de Medjugorje. Y se ha creado, fijaros, con unas apariciones que se vienen produciendo de forma ininterrumpida desde junio de 1981. Y hoy por hoy, a día de hoy, como las apariciones se siguen produciendo, es decir, no es un caso que forme parte de la historia, como ocurrió con Lourdes, o como ocurrió con Fátima, con la Salet, que luego se da el visto bueno cuando ya han dejado de producirse y por lo tanto se evalúan, incluso los propios videntes han muerto. En este caso no, los videntes están vivos, las apariciones se siguen produciendo, en fin, hay todo un galimatías alrededor de Medjugorje, y la Comisión Internacional, que ya viene hace unos cuantos años produciéndose, investigándose, además creo que está presidida por un cardenal, que es Camilo Ruini, pues a final de este año va a dar el veredicto, y dudo que lo vaya a dar, por una razón, porque sería la primera vez, en el caso de que sea que el veredicto sea positivo, me refiero, sería la primera vez que se da el marchamo de aparición mariana a algo que todavía sigue siendo activo. Cuento esto para que veáis que el Vaticano, la Santa Sede, es muy escrupulosa a la hora de valorar cuando hay un fenómeno sobrenatural que tiene que pasar todo tipo de filtros. Ha desaparecido ya, en el caso de los santos, el abogado del diablo, pero no se da el carácter de beato, de santo, a cualquiera. Es decir, me río yo de las pruebas médicas para intentar saber si algo es un milagro o no. El Vaticano todavía es mucho más riguroso en este tipo de análisis. Muy diferente al protestantismo, ¿eh? Sobre todo a las iglesias evangélicas, que son mucho más laxos y flexibles a la hora de reconocer algo como milagroso, sobrenatural, y quizá por eso en América Latina están ganando muchos más adeptos. Era laxo y flexible, ¿no?, a la hora de mover los brazos y de esconderse, el mayordomo. Porque ese ha sido el responsable del Batilix, de la información que dábamos la pasada semana a propósito de la filtración de datos y de cartas, de documentos, de mails, de los más altos representantes de la Iglesia Católica. Se han conocido cosas verdaderamente tremendas. Bueno, pues el culpable ha sido el mayordomo. Eso sí, a mí me va a permitir una cosa, de culpable nada. Pero es que el mayordomo no tuvo aparición, tuvo revelación. Claro, claro. Pues ahora está, dicen que está en la celda donde está, lo único que hace es rezar y callar. Está reflexionando sobre los acontecimientos. Paolo Gabriele se llama el culpable presunto, porque todavía no se le ha condenado, ¿no? Pero bueno, parece que la cabeza visible de esta WIC revelación vaticana ha sido el mayordomo, como en las películas de Agatha Christie, ¿no? El culpable siempre era el mayordomo. El mayordomo culpable siempre se llama o Bautista o Fermín. Aquí nos ha fallado. Sebastián. Paolo. Paoletto, le dicen allí. Paoletto. De todas formas, puede que no sea el final de la trama, porque hay sospechas de que el mayordomo tuvo colaboradores. Tenía una como colaboradora. Como todos los mayordomos de todas las películas, vamos. Una colaboradora que lo hace mucho más interesante. Sí. En este caso. Y en ambos casos, según dicen, tanto Paolo Gabriele como esta sospechosa, una mujer de 46, perdón, una misteriosa mujer cuyo nombre no ha trascendido todavía, son profundamente religiosos, profundamente católicos, lo que ha dejado perplejos a los responsables de la investigación al señalarlo a él como culpable. Pero bueno, es una de estas tramas fascinantes, extrañas y que pocas veces salen a la luz, que ocurren en el Vaticano constantemente. Lorenzo Fernández, una información, uno de los temas clásicos y preferidos de nuestros oyentes. Supongo que dentro de unos minutos nos vamos hasta al monte porque están los ánimos agitados ahí en la iglesia. Dentro un poquito se va a producir el salto de la reja con casi toda seguridad, pero estaremos en ese momento. Hasta entonces, Lorenzo, comentamos una información sobre un asunto ocurrido en 1909. Han pasado más de 100 años, pero sigue interesando muchísimo, sigue motivando muchísimas investigaciones, que es el suceso acontecido en junio de aquel mes, de aquel año, en Tunguska. Oye, lo que está claro es que laxo y flexible hay que estar ahora mismo para estar dentro de la ermita del Rocío en vista de las imágenes que se están ofreciendo. Vale. Lo que hay que estar es como una mala bestia si quiere salir uno vivo de ahí, ¿eh? Porque si no... El meteorito va a caer. El meteorito va a caer, sí, sí. Pues venga, va, hablamos de meteoritos. Bueno, pues nuestros oyentes ya saben que el 30 de junio del año 1908 se produjo una tremenda explosión que arrasó más de 2.500 kilómetros de taiga siberiana. Y de hecho se dice que la detonación fue tan fuerte que se estimó en su momento que era comparable a la de una bomba de hasta 15 megatones, al punto de que hasta este remoto lugar de Siberia no llegó nadie hasta mucho tiempo después. Estamos hablando de que en el año 1922 es cuando la Academia de Ciencias rusa, en una expedición dirigida por uno de los clásicos exploradores de aquella época, Leonid Kulik, llegó hasta este lugar, o supuestamente hasta el lugar donde supuestamente, digo mucho supuestamente, pero es que todo esto es supuesto, porque no encontraron absolutamente nada, nada más que el bosque literalmente caído en forma radial, pero aparentemente donde debería de haber un cráter, pues no había absolutamente nada. De hecho, pues como os digo, la onda expansiva tumbó los árboles de manera radial, que es pues uno de los síntomas de una fuerte explosión en el aire, muy parecida a la de Hiroshima. Sería más o menos lo que pasó en Hiroshima, porque todos recordamos que la bomba de Hiroshima no llegó a tocar tierra, sino que fue detonada cuando se encontraba varios miles de metros por encima de la ciudad, precisamente para hacer más daño, ¿no? Y se supone que la onda expansiva de Tunguska volcó carruajes y, de hecho, tiró a personas hasta una distancia de 500 metros. Pensad que durante una semana una extraña luz iluminó el norte de Europa y de Rusia, al punto de que desde lejanas latitudes, como por ejemplo era la noche londinense, se podía leer el periódico a altas horas de la madrugada, pues con una luz clarísima que procedía de esta parte de la Siberia rusa. Huelga decir que en todo este tiempo se han barajado todo tipo de posibilidades, desde naves extraterrestres, pruebas nucleares, pero ahora la mayoría de investigadores consideran que el extraño fenómeno fue provocado por el impacto contra la Tierra de un cometa o un meteorito. Y no solo eso, que además, como ya hemos dicho, en Hiroshima habría sido detonado a una altura de entre 5 y 10 kilómetros. Sin embargo, la duda importante siempre ha sido esa. ¿Se trató de un meteorito o se trató de un cometa? Bueno, pues en las últimas décadas los expertos se habían decantado por la tesis cometaria. ¿Por qué? Bueno, primero y fundamental, porque no se ha encontrado cráter de impacto, cosa que de tratarse de un meteorito debería de haber. Y segundo, porque no se han hallado ni uno solo de los pedazos de este bólido que supuestamente se estrelló en Tunguska. Pues bien, ahora toda esta tesis se ha desmoronado como un castillo de naipes ante las pruebas que aseguran tener un equipo de investigadores italianos que afirman que un lago cercano puede ser el tan buscado cráter del evento Tunguska. Y es que durante años científicos de renombre han estado debatiendo, casi tan ardorosamente como Manuel y como yo, sobre la causa del enigmático suceso. No en vano conviene recordar que ya en el año 2009 un grupo de expertos de la Universidad de Cornell aportaba lo que ellos decían eran evidencias sólidas de que el misterioso fenómeno pudo haber sido provocado por la entrada de un cometa en la atmósfera. Explicación que servía para validar esas nubes luminosas o mesosféricas, que como todos sabemos son esas nubes las más altas, ¿no? Pueden llegar hasta 120 kilómetros y provocar una serie de refracciones que se verían en lugares tan distantes como por ejemplo era Londres en aquel tiempo, ¿no? Lo que decían es que el núcleo de hielo se habría deshecho rápidamente tras su entrada en la atmósfera, de modo que es imposible que hubiera dejado huella alguna. Es decir, esto validaría la tesis de que no había nada en tierra porque nada había caído a tierra. Sea como fuere, ahora los científicos han encontrado en la región serias diferencias en los niveles, por ejemplo, de carbono, nitrógeno e isótopos de hidrógeno e iridio, sospechosamente similares a los que se encuentran en algunos asteroides. Y por si esto fuera poco, otras partículas diminutas que forman parte de los meteoritos y que han aparecido incrustadas en la madera de los árboles caídos. Estos datos llevan a pensar que en el Checo, que es un lago poco profundo en forma de embudo de aproximadamente unos 5 kilómetros, puede esconderse el cráter de la explosión. Os digo más, en 1999 se llegó a determinar que en el fondo del lago, que como os digo no es muy profundo, existía una especie de objeto que no tiene nada que ver con un ovni, pero que sí podría corresponder a un trozo del meteorito que había quedado precisamente en este cráter. Con lo cual, ya no estamos ante un cometa, como se había barajado hasta ahora, sino que podemos estar ante lo que se ha pensado durante más de 100 años, un meteorito. una nueva hipótesis, bueno, una variante, una confirmación, un ajuste de las diferentes hipótesis que hay para explicar el suceso de junio del año 1909 en Tunguska. No se ha cerrado el expediente, ni mucho menos. No, en absoluto. ¿Verdad? Hemos pasado de hace dos años, se decía que era un cometa, porque no se encontró nada. Ahora se dice que es un meteorito porque es posible que esté debajo del lago. Pero bueno, me imagino que seguirán saliendo. De OVNI ni hablamos, entonces. Bueno, de OVNI, de explosión nuclear, ni nada, vamos. Vamos a ir con algunas consultas de nuestros oyentes para no tener que suspender, porque se va a producir dentro de muy poquitos minutos ese salto de la reja, para ir comentando algunas de las cuestiones de nuestros oyentes antes de volver a la ermita del Rocío en Almonte. Con el hashtag almohadilla rosavientos o en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, David Lasso, sobre el tema que estábamos hablando de la Iglesia, nos da un apunte. Dice, solo el 1,6% de la financiación de Cáritas viene directamente de la Iglesia. Y Rubén Chicharro, sobre el asunto de si las pirámides están construidas, si hay esfera, ¿no? Él lo tiene claro. Dice, las pirámides están claramente hechas por seres de otros mundos. Bueno, digamos que era gente extraordinaria, pero de ahí a decir que eran de otros mundos, bueno, pues otros mundos del pasado, diría yo, ¿no? Más que otra cosa. Y luego, por ejemplo, pues tenemos a Gemini, dice, ¿por qué seguimos fijándonos en las inventables cuartetas de Nostradamus? Las adaptables profecías de San Malaquías o las interpretables dibujos de Paravicini para entender nuestro futuro y no las libres novelas de Verne. Dice... No solo ha acertado más que los demás, sino que es lógico. Verne puede tener una idea que arregle un problema o mejore un invento, pero puede no tener los medios y solo dejarlo escrito. No me hace falta leer el libro para crear o mejorar la solución si el problema persiste y tengo los medios. Y luego, pues bueno, hace una mención a Da Vinci, dice Leonardo da Vinci de la literatura, comparándolo con Verne. ¿Y por qué lo hace la gente? ¿Porque se sigue consultando las cuartetas de Nostradamus? Pues porque la gente, o determinada gente, tiene mucho tiempo que perder. No sé, me da la sensación. Cuando, sin embargo, no deja de ser un personaje fascinante, por unos supuesto. Escritos fascinantes, su simbología. El hecho de que, es una opinión personal, pero yo creo que vais a estar más o menos, con matices o no, pero más o menos de acuerdo. El hecho de que algunos hayan abusado de las profecías milenaristas en torno a Nostradamus, que ahora se esté hablando tanto que se anunció tal, que se anunció cual, y se haya abusado tanto de esas interpretaciones, nos ha provocado alejarnos un poco de un personaje que es fascinante y de un contenido profético que es mucho más rico de lo que nos imaginamos, que el simple hecho de anunciar hechos futuros. Era algo mucho más complicado, mucho más preciso, que tiene que ver con posiblemente con sociedades secretas, con simbología, con signos y símbolos herméticos, y eso bien sabes, Jesús. Sí, yo os doy un poco mi visión personal, ¿no?, de por qué sigue de moda estas cuartetas de Nostradamus, a pesar de que fueron escritas en el siglo XVI, por qué sigue de moda estas profecías en Malaquías, a pesar de que son del siglo XII. Teóricamente, aunque luego ya sabéis que se hizo una compilación posterior. Mi teoría particular, efectivamente, la vida de Nostradamus es una vida de película, incluso todo lo que le rodea la muerte, pero el que se siga todavía utilizando las cuartetas de Nostradamus no es por Nostradamus, es por los intérpretes de Nostradamus. Es decir, cada uno arrima el asco a su sardina y piensa que ciertos acontecimientos futuros ya estaban recogidos en ese tipo de cuartetas muy genéricas, por otra parte, muy abstractas y en otros casos muy obtusas. Pero bueno, ahí está. ¿Y por qué se sigue hablando también de las profecías de San Malaquías? Sencillamente porque hay un papa que actualmente se llama Benedicto XVI. Cuando este papa no esté y se nombre a otro, ya queda descuajaringadas todas las profecías de San Malaquías y ya no se volverá a hablar de esas. Listas de papas hubo muchísimas. Dejaron de existir en el momento que hubo más pontífices de los que decía la lista. En el momento que haya dos pontífices más, la lista de San Malaquías ya no tiene ningún tipo de virtud. Y Luis quiere saber si algún papa pues ha recibido alguna aparición o alguna revelación directamente. Sí, Pío V, cuando se gana la batalla de Lepanto, él dice que tiene una visión de la Virgen donde sabe perfectamente que las tropas cristianas habían ganado a las tropas otomanas. Y de hecho fue una de las razones para incoar la causa de beatificación. O sea que dice que era imposible además que lo supiera por otros medios. Estamos hablando del siglo XVI, era muy, muy complicado. Y él dice que tuvo la revelación de que realmente se había obtenido una victoria siempre gracias a la intercesión de la Virgen. De hecho hay un cuadro, la victoria de Lepanto, donde aparece en una especie de nube la Virgen como garante de la victoria cristiana. Sí, muchos papas han tenido experiencias con lo fantástico, con lo extraño, con lo anómalo y una profunda devoción y Juan XXIII, Juan Pablo II, por ejemplo, era muy devoto de Nuestra Señora de Fátima. De hecho, él consideraba que consiguió sobrevivir al atentado de Mehmed Ali Aka, los disparos que le pegó, porque había sido por una intercesión de la Virgen María, y había tenido relación, había tenido contacto con el Padre Pío en su juventud. Lo había visitado incluso y había tenido contacto con él. Y Cristina, pues ha estado viendo en diferentes medios de comunicación que el gobierno de Brasil quiere echar a la tribu Kayapó de sus tierras para la construcción de una presa hidroeléctrica, y quiere saber si es cierto o es una leyenda urbana. Pues tampoco me extrañaría. Te quiero decir, viendo las barbaridades que está haciendo, aún así, Brasil es uno de los poquitos países que se preocupa mucho por sus nativos de selva. Y se ha reducido muchísimo la deforestación del Amazonas. El crecimiento de la deforestación del Amazonas, ojo, que este término es importante. El crecimiento de la deforestación, es decir, que continúa, pero el ritmo ha descendido bastante en los últimos tiempos con Lula y ahora con la nueva presidenta, ¿no? Sí, además está persiguiendo con mano muy dura pues una enorme cantidad de traficantes de madera que te puedes encontrar en la selva, ¿no? Y que pues están cometiendo crímenes, pero no crímenes solo contra la humanidad en el sentido de que se están cargando el pulmón del planeta, es que están cometiendo crímenes absolutos a la gente que van por allí, que en un momento determinado, hace muy poquito tiempo, un par de compañeros de los medios japoneses, dos cámaras de televisión, pues literalmente tuvieron la mala fortuna de toparse con un grupo de este tipo de personajes y literalmente los mataron y los enterraron y los encontraron por el sistema de GPS que llevaban las cámaras que llevaban con ellos. Es decir, es que esto se está produciendo y Brasil, a pesar de todo, pues está haciendo o está poniendo su codo para que esto no se produzca. Y Pilar dice que el otro día, pues escuchando archivos de podcast, cree que escuchó a Lorenzo que dijo que teníamos que dejar el mundo en mejores condiciones de lo que lo habíamos encontrado. Y entonces te pregunta, ¿eres scout? Dice, porque es uno de los lemas del escultismo y el movimiento que creó Baden Powell y que pertenece a él, que quiere saberlo. Pues la verdad es que no. Algunas veces, tiene una pinta de Boy Scout, el Lorenzo. Pero vamos, esa frase se dijo, bueno, generaciones y generaciones y siglos antes de Baden-Powell. Eso es un ya un dicho popular, hombre. No. De todas formas, algunas veces vine con pantalón parecido a los scouts. Y con el pañuelo al cuello y la gorrita. Sí, hoy la llevaba, pero era porque iba con la moto. Siempre con el pañuelo al cuello. Pero no soy scout, pero vamos, mis respetos y todo el cariño para... Tengo muy buenos amigos que en su tiempo estuvieron dentro de los scouts y que hicieron cosas muy buenas, ¿no? Y siguen haciéndolas. ¿Y lo dejaron? Hombre, por edad. Un scout se muere, yo creo que como el gran artista en el escenario, ¿no? Pero claro, hay edades a las que ya uno, por mucho que quiera... Oye, ¿por qué no hace lo mismo los de la tuna? Hombre, mira, ahí casi seguramente tú y yo estaríamos de acuerdo. Tienen 40, 50, 60 y continúan, ¿eh? Ahí estaríamos tú y yo seguramente de acuerdo en muchos puntos, sí. Yo creo que Lorenzo no es scout, pero sí sigue al pie de la letra los dos grandes lemas de los Boy Scouts, que es siempre listo y siempre adelante. Se intenta, por lo menos. Manuel, hablando de listos, vamos a dar unos breves datos de una noticia fascinante, preciosa. Ya desde hace mucho tiempo hay iniciativas de diversos grupos que defienden los derechos de los animales. Ya hemos conocido casos de la lucha por los derechos de los chimpancés, de igualar sus características y su protección, ¿no? y de asemejarlos al ser humano, y en esta ocasión los delfines. Animales, ¿no? Has dicho. Uh-huh. Y los seres humanos lo somos también. Pues sí, a veces también en el sentido peyorativo de la palabra, ¿eh? Pues sí, parece ser que la conferencia anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que acaba de realizarse en Vancouver, en Canadá, pues ha arrojado una iniciativa conmovedora y original, y muy audaz y quizá un poco utópica, ¿no? Y es la de que los expertos reunidos, pertenecientes a distintas áreas de la ciencia, han propuesto la catalogación a los delfines como personas no humanas y cuyo derecho a la vida y a la libertad deberían ser respetados. La petición proviene de un grupo de expertos en filosofía, conservación y comportamiento de los delfines que buscan apoyo para una declaración de los derechos de los cetáceos, tanto delfines como ballenas. Uh-huh. consideran que todas las investigaciones que se han realizado a lo largo de los últimos 10 años demuestran que son lo suficientemente inteligentes y conscientes de sí mismos como para justificar estas, que se les otorgue, que se les considere merecedores de las mismas consideraciones éticas que recibimos los seres humanos. Este reconocimiento, lógicamente, podría significar el fin de la caza de ballenas, lo cual es un tema muy delicado, y también el fin del cautiverio de delfines y ballenas en delfinarios, en zoos, en parques temáticos, que todos conocemos, lo cual también es otro tema difícil de resolver por las implicaciones económicas, sociales, a veces hasta terapéuticas, porque hay toda una terapia con delfines. Sí, y, pero no es necesario llevarlos al espectáculo y que los pongan ahí evidentemente, en un parque con 200 personas en un anfiteatro, que no se dan cuenta lo que... Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de nadar con delfines en alguna ocasión. ¿Sí? Es una maravilla, es una experiencia fantástica, y con toda la subjetividad del mundo, la verdad es que te da la sensación de que hay algo de humanos, ¿no? o de personas en esos sorprendentes animales. Y esta es la propuesta: considerar a los cetáceos como personas no humanas, otorgándole todos los derechos que eso implicaría. Un tema complicado. Hace uno o dos años se presentó un documental brutal, la Cava o el Cabo, quiero recordar, sobre las matanzas de delfines en Japón, en un pueblo de Japón, no sé si lo habéis visto. Espectacular, terrorífico, un equipo de grabación con un realizador absolutamente kamikaze que contrató una serie de submarinistas, de expertos en operaciones especiales para tomar al asalto una pequeña cala donde en un pueblo que está considerado el mayor defensor de los delfines en Japón, y era donde se ejecutaban de una forma terrible a los delfines para luego comercializar su carne y demás. Consiguieron infiltrar allí unos equipos de grabación submarina y grabar todo el proceso, y era terrorífico. Y estaba formado ese equipo por una serie de personajes, y el principal impulsor era el responsable de la serie Flipper de televisión, que hace muchos años popularizó. Este hombre decía que cuando él se había dado cuenta de lo que había hecho, de lo que sufrían en realidad los delfines, que eran sometidos a esos adiestramientos en los delfinarios, de la tortura de verse presos, extraídos de su hábitat natural y demás, para esos seres que él consideraba pensantes, inteligentes y con conciencia de sí mismos, que esto es lo más importante, le llevó a abandonar, por supuesto, el trabajo en el delfinario y el trabajo en el cine, y a consagrar toda su vida a una causa contra la cautividad de los delfines. Yo estoy a favor, de verdad, de esta declaración de derechos de los cetáceos, en concreto de los delfines, porque se ha demostrado clarísimamente que tienen una inteligencia muy superior a cualquier otro animal, y además he recogido aquí a vuela pluma una de las cosas que se me ocurren y que se sabe que últimamente han quedado totalmente acreditadas. Por ejemplo, que se saludan y utilizan unos silbidos, unos chasquidos muy particulares para cada individuo. Entonces, que quiere decir que de alguna forma se están llamando por su propio nombre. Es decir, no utiliza el mismo silbido o chasquido para todos, dentro de la misma especie, dentro del mismo grupo. Lo cual eso ya está indicando algo que estaba comentando Manuel. Es decir, que tienen un alto grado de conciencia. No solo son capaces de reconocerse a sí mismos, por ejemplo, delante de un espejo, sino también reconocen a otros miembros del grupo. Y por otra parte, su cerebro, como bien sabéis, capta una cantidad de señales acústicas, 700, por ejemplo, a diferencia de las 30 que puede captar un cerebro humano. Es decir, este tipo de circunstancias, más la sensibilidad, más todas las prácticas terapéuticas que se han hecho alrededor de los delfines, donde se sabe que se han hecho unos progresos tremendos en niños, por ejemplo, que tienen pues algún tipo de deficiencia, todo ese tipo de cosas son tan grandes, ¿no?, a la hora de enriquecerte como especie. Es decir, no solo por que los delfines tienen unas características que les hacen prodigiosos, sino también cómo interactúan con los seres humanos. Entonces, esa vinculación y ese cariño que se ha producido a lo largo de muchos siglos, es decir, hay una parte que quieren cazarlos y comerlos, pero hay otra parte que reconocen que esos cetáceos tienen unas características muy diferentes a las demás. Que haya un grupo de personas que piensen que pueden ser eso, una especie de categoría no humana, evidentemente, pero una categoría de seres inteligentes porque tienen conciencia de sí misma, a mí me parece una iniciativa loable, precisamente para eso, para quitarles de espectáculos públicos. Claro que se les puede utilizar en delfinarios para cuestiones terapéuticas, incluso para parturientas. Sabes que también hay mujeres que paren en el agua y si hay contacto con delfines, dice que es mucho mejor porque la vibración que emite un delfín está en sintonía con la del feto y dice que se produce un parto menos traumático. Hay tantas y tantas razones que abogan por esta declaración. Claro, yo sería el primero que firmaría esto si ahora mismo me la presentan. Seguro que esta noticia la han acogido con mucho entusiasmo muchos pescadores de bajura en el norte, en el Golfo de Cádiz, en el Estrecho, que cuentan historias fantásticas de pescadores, de marineros que han sido rescatados, bueno, todo el mundo se cuentan, sí, que han sido rescatados por delfines. En algunas, yo recuerdo un pueblo de Mauritania donde pescan, los pescadores pescan con la ayuda de los delfines que empujan los bancos de peces hacia la costa. Bueno, hay unas historias fantásticas con estos bichos. Haciendo lo que tanto nos gusta, que hagan nuestros oyentes con el hashtag MadillaRosaVientos en Twitter, están ahí colocando y, bueno, ofreciendo muchas opiniones respecto a esta noticia que está generando muchísimo interés, esto que comentéis de los delfines, y con varios enlaces los pueden encontrar nuestros oyentes ahí con MadillaRosaVientos, buscándolo con MadillaRosaVientos, a ese documental al que hacía referencia Manuel, a The Cove, el documental sobre Japón, sobre los delfines, sobre esa brutalidad que se cometía con los delfines. Bueno, pues nuestros oyentes pueden encontrar el enlace a través de Twitter porque se han encargado ellos de colocarlo. Estamos casi llegando a las 3 de la madrugada, pendiente de Almonte, pendiente del salto de la reja, pero todavía nos quedan muchas cosas por delante. Eso sí, Carlos, al ver la romería del Rocío y ver las imágenes, uno también piensa en otras de las romerías que existen en nuestro país, una que conoces tú mucho, que has investigado, que has seguido desde el punto de vista antropológico, periodístico y de investigadores, la de San Andrés de Teixido, ¿no?, que es otra de las importantes de nuestro país, aunque radicalmente distinta en su concepción, ¿no? Sí, es totalmente distinta porque conserva unas determinadas creencias que son indudablemente anteriores al cristianismo, ¿no? Se cree que todas las almas van a San Andrés de Teixido en la romería, y si no lo hicieran en vida, deberían hacerlo una vez fallecido, es decir, a través de pequeños animales o incluso de piedras. Por eso los romeros llevan piedras que encuentran en el camino para acercarlas al santuario, o bien tienen prohibido matar o agredir a ningún animal. Las imágenes que nos da el salto de la reja son terribles y tremendas, pero las de San Andrés de Teixido también son espectaculares porque se reúnen miles de personas, ¿no? Sí, sí, hay cuando escuchaba a Lorenzo hablar de que hay pueblos del Rocío, de que están vacíos y que luego se llena con esta romería, pues por ejemplo me vino a la mente la romería de los Ataúdes de Santa Marta de Ribarteme, donde es un pueblo donde no hay nadie, pero el día de la romería está repleto, abarrotado de gente. Escuchamos las noticias, nos las cuenta José Miguel Aspiro, Segunda Cero, y después continúa La Rosa de los Vientos, continúa La Tertulia, tendremos otras más cosas, la biblioteca, La Voz de los Condenados, la agenda cultural, pero todo eso después de la información. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en La Tertulia Zona Cero, continuamos con muchas noticias que nos quedan por delante, eso sí, pendientes de la actualidad. Pero seguimos dando esas informaciones, os comentaba José Miguel Aspiroz a propósito de una noticia respecto a ETA que acababa de publicar La Razón. Hace muy poquitas horas publicabas también, Manuel Carballal, en La Razón, un artículo a dos páginas sobre algo tremendo que ha ocurrido en nuestro país, que tiene que ver con nuestros temas. Pues la verdad es que sí, desgraciadamente. Con cierta frecuencia, porque en este reportaje también enumero varios casos anteriores, muy recientes, llega a los medios de comunicación noticias en las que se descubre cómo las creencias esotéricas, paranormales, relacionadas con el misterio, también se pueden convertir en un factor criminógeno, en un factor delincuencial. En este caso se trata de la detención el pasado día 5 de José Israel Gutiérrez, un ciudadano colombiano que, bueno, había convertido en profesión su problema de acondroplasia, de pequeña estatura, trabajando en un grupo, los Peque Boys, que ahora está, digamos que, bueno, que su exponente actual más conocido es el payaso del terror que participa en Gran Hermano, ¿no? El programa Gran Hermano, asediando a los concursantes. Este componente de ese grupo, que además era actor porno, que era stripper y demás, pues se ganaba un sobresueldo haciéndose pasar por chamán y utilizando sus conocimientos aparentemente de farmacopea para drogar a las señoritas y abusar sexualmente de ellas. Repito, el día 5 se produjo su detención, salió después con cargos y la policía, a raíz de una de las denuncias, facilitó un teléfono de contacto para que otros posibles denunciantes se pusiesen en contacto con la policía. Y en 24 horas, 16 nuevas denuncias llegaban en torno a este personaje, que por desgracia no es una excepción. De un tiempo a esta parte, el neochamanismo, por llamarlo de alguna manera, ha salido de las estepas siberianas, ha salido de las selvas de África, o de los terreros del candomblé brasileño, o de los plantes abacuá cubanos, o de los templos de vudú de Haití, para ir a las grandes ciudades y convertirse en un modus vivendi. Pero por desgracia, no siempre, y de hecho yo me atrevo a decir que en la mayoría de los casos de estos supuestos chamanes urbanos profesionales, pues no son lo que parecen. En los últimos meses en España se han llevado a cabo varias operaciones policiales, tanto de Guardia Civil como de Mossos de Escuadra y Policía Nacional, que han terminado con la detención de varios de estos supuestos chamanes, en unos casos bolivianos, en otros africanos, en otros casos españoles, por supuesto, también, que habían sido denunciados repetidas veces por las víctimas de estafas, algunas muy elaboradas, la limpia del dinero, el timo del trabajito, los videntes nómadas, que han evolucionado. O sea, enfocando este tema desde un punto de vista criminógeno, criminológico, hasta hace unos años teníamos claro, cuando hablábamos de estafas esotéricas, hablábamos de un profesional, de un vidente, un astrólogo, un cartomante, un mántico de cualquier tipo, que montaba una consulta y que ilícitamente utilizaba estas sabidurías o estas tradiciones ancestrales para sacar un dinero. Digo ilícitamente porque puede haber una forma lícita de hacerlo, ¿no? En estos casos se trataba de estafas y de delitos flagrantes. Pero es que de un tiempo a esta parte ya incluso empieza a verse, y esto es una evolución interesantísima desde el punto de vista policial y criminológico, por un lado, cómo funcionan algunos clanes familiares, algunos grupos de estafadores que se reúnen como un grupo de crimen organizado para crear estafas por todo el país. Hace no mucho se desarticuló, fueron detenidos por la Policía Nacional en Palma de Mallorca un grupo que desde La Coruña hasta Palma de Mallorca, pasando por Zaragoza, Córdoba, Santander, había cometido ya una serie de estafas y que funcionaban como un clan de adivinos que iban engañando, haciendo estafas además millonarias. Otro elemento interesantísimo, lo comentamos hace unas semanas, la colaboración de algunos de estos pseudovidentes y pseudochamanes con el crimen organizado. Hace un par de semanas, creo que era la operación Garnucha de Guardia Civil, uh-huh, y el Servicio de Vigilancia Aduanera desarticulaba un grupo de narcotraficantes en el sur de España que tenían a dos videntes de cabecera, dos brujos, que debían asesorarles, obviamente con mal criterio, para que no fuesen detenidos. Hace un par de años también se dio una operación muy similar de Guardia Civil con un grupo de crimen organizado que tenía a sus magos, a sus brujos de consulta. Y otro elemento muy curioso también es cómo empiezan a perseguirse ya de forma organizada determinado tipo de drogas que en otros países, en Argentina, en Cuba, en Perú, están consideradas como drogas chamánicas. Me refiero a la ayahuasca, me refiero al peyote, al San Pedro, a estas drogas que algunos hemos tenido la oportunidad de experimentar, que en esos lugares son consideradas plantas de poder y que se utilizan normalmente por parte de los chamanes en sus contextos, pero que en España están prohibidas. Por lo tanto, el consumo o la realización de experiencias con ese tipo de drogas, como la ayahuasca en España, se considera tráfico de drogas y así es perseguida y penada. No, el consumo no. Bueno, el tráfico. Uh-huh. Y de hecho hay varias operaciones, la última también por el Servicio de Vigilancia Aduanero, hace muy poco en el Estrecho, 1,5 kilos de ayahuasca se interceptó en Valencia, perdón, pero anteriormente en el Estrecho, en Córdoba, en Baleares también ha habido. Que esto varios. No ocurría antes, ¿verdad? O sea, no, eso es algo relativamente reciente. Porque quizá esta... por toda esa leyenda que hay en torno a la ayahuasca, ¿no? Ese esnobismo incluso que se produce en determinados sectores, ¿no? Porque como estamos acomodados, nosotros los que hacemos el voto de riqueza, como estamos acomodados, pues esto de irte a vivir la experiencia mística a los lugares de origen, a irte a la selva del Amazonas con los mosquitos que hay, Y con la diarrea que te pega y tal, mejor te lo traes aquí, te traes al brujo para aquí, te traes la droga chamánica para aquí, y al lado de tu casa, pues te haces allí el ritual y tienes tu experiencia mística, guay, y no te tienes ni que manchar, ni que sudar, ni aguantar los mosquitos, ¿no? Esto está muy... Esto, no sé si la culpa es de Castaneda es o no, descripción, porque... sí. Pero bueno, como estamos acomodados hasta en eso... Una experiencia mística aprieta por ter. Hombre, pero hay muchísimo de esto lo había sabe. Un manual, lo tengo por ahí, salió hace tiempo, que decía... ¿cómo conseguir la iluminación para vagos, ¿no? O sea, aquellos que, es que no quieren tirarse años en un monasterio de Nepal y dicen, no, eso es muy, muy cansino, ¿no? Para conseguir la iluminación. Entonces te da una serie de recetas que un par de fines de semana consigues la iluminación y bueno, ya a partir de ahí montabas tu chiringuito y empezabas a dar cursos, que por desgracia es lo que también está pasando. Es decir, la gente que se lee un manual, un libro y a partir de ahí son auténticos maestros. No me hagáis ser malos otra vez, ¿eh? No me hagáis ser malos. Pues lo vas a internet, ¿no? No, que, y tiene que la pared llena de diplomas, ¿no? Que, claro, universidades inexistentes. Pero el manual para vagos también solo lo leyeron muy bien en los monasterios del Tíbet, ¿eh? Bueno, o sea que... La verdad es que sí existe una cultura en Occidente de intentar conseguir los mismos logros que en Oriente, pero por el camino corto. Es decir, ya sabes que siempre en el mundo del chamanismo y del conocimiento hay dos vías, incluso dentro de la alquimia, ¿no? La vía seca, la vía húmeda, una es más peligrosa, pero más corta, y la otra pues es más larga, pero bueno, también en teoría más placentera. Pues en la vía del conocimiento está la vía de la mano derecha y la vía de la mano izquierda. Cada una tiene una serie de implicaciones. Hay una novela de Hermann Hesse, que creo que es Narciso y Godmundo, donde son dos hermanos que por distintos caminos, uno se hace monje, asceta, en fin, con todas las penalidades, y el otro pues un crápula de mucho cuidado donde no se priva de nada. Al final de sus vidas, cuando ya son bastante mayores, se juntan y se dan cuenta que prácticamente han conocido lo mismo. Es decir, han llegado al conocimiento por distintas vías. Uno por la mano derecha, otro por la mano izquierda. Lo que pasa es que los dos les ha servido sus experiencias para, se podría decir, utilizando una terminología alquímica, para transmutarse. Es decir, en lugar de destruirle, les ha construido. Y se dieron cuenta que todas las vías en principio son válidas siempre y cuando sean vías de conocimiento. Unos lo pueden encontrar, como decía Santa Teresa, a Dios en los pucheros, y otros pueden encontrar a Dios, pues eso, haciendo un trabajo honesto, honrado, cada día y sin preocuparse de más cosas, salvo pagar los impuestos, que para eso está Santa Hacienda, para ese tipo de menesteres. Y lo que es una pena tremenda es que este tipo de fenómenos que se exportan a Europa y que aquí pues no dejan de ser un negocio puro y duro, por desgracia esa contaminación también se está produciendo en los lugares de donde todo esto parte. Es decir, tú te vas hoy en día a Iquitos, que es uno de esos lugares donde la ayahuasca ha sido clave a la hora de desarrollar el corpus de creencias que tienen los nativos que allí habitan, y ahora te das cuenta de que por Iquitos paseas y te encuentras una grandísima cantidad de gente, especialmente norteamericanos, que se quedan absolutamente colgados porque van buscando esa experiencia mística a través de la ayahuasca, y el ayahuasquero, que no siempre es bueno, porque el chamán, hay que decirlo, ni en los sitios de origen es bueno, también ve el negocio, los atiborra de ayahuasca, y ves que mucha gente literalmente se ha quedado colgada en el camino, no han llegado ni por el de la izquierda ni por el de la derecha, porque hay que decir que es que la ayahuasca es uno de los venenos naturales más potentes que tenemos, y evidentemente pues se han envenenado. La soga del muerto, efectivamente. Por cierto, tanto Jesús como Carlos, vamos a hablar, Jesús como Lorenzo. Vamos a hablar también Carlos Fernández, puede incorporarse, y Manuel a la conversación, que nadie me malinterprete. Y vamos a estar, estamos pendientes porque falta muy muy poquito. Lorenzo, el Yeti, tanto Lorenzo como Jesús, porque hay noticias y novedades sobre una de nuestras criaturas preferidas. Bueno, la verdad es que están saliendo informaciones casi constantemente, ¿no? Y es que bajo la estampa de este misterioso ser, pues nos encontramos a una variedad importante de personajes dependiendo del lugar del planeta en el que nos encontremos. Yeti, Pie Grande, Sasquatch, pues eso, todo varía dependiendo de la región del mundo en la que uno asegure haber visto a este extraño personaje. Y es que detrás encontramos pues una especie de gran humanoide cubierto de pelo y que suele huir despavorido de los testigos que lo observan. Recapitulando brevemente, esta historia da comienzo más o menos en torno al año 1951, cuando los miembros de una expedición al Everest regresan con una serie de fotografías que mostraban las huellas de un pie gigantesco sobre la nieve. Unas huellas muy parecidas a las de un ser humano, pero de un tamaño, como digo, pues absolutamente descomunal. Bueno, pues comenzó así la larga historia de esta misteriosa criatura, que es parecida a un ser humano, pero completamente desconocida para la ciencia, suponiendo siempre que exista. Y así, los testigos aseguraron no solo haberlo visto en el Himalaya, sino en otros lugares del planeta. De este modo nacieron otros primos cercanos, pues por ejemplo como el Sasquatch en Estados Unidos, el Almasti en el Cáucaso o el Orang Pendek en Sumatra. La cuestión a día de hoy es si nos enfrentamos a un mito o por el contrario estamos hablando de algo real. Pues bien, a esta pregunta han intentado responder varias expediciones, la mayor parte de ellas no científicas, de las que en su momento ya hemos dado debida cuenta en la tertulia. Y todas además han intentado obtener pruebas de la existencia de este escurridizo ser, todo hay que decirlo, sin éxito. Bueno, sin éxito salvo que atendamos a la colección de supuestas evidencias físicas que hay en diferentes colecciones privadas de Estados Unidos, donde encontramos desde huellas a excrementos, incluso hasta mechones de pelo, ¿no? No en vano, la mayor parte saldrían, en este caso para la investigación que se va a desarrollar, de los archivos de restos de Lausanne en Suiza, que fueron recopilados por un auténtico explorador, un apasionado con este personaje, que era Bernard Heuvelmans, que durante 50 años pues estuvo recopilando este tipo de muestras. Y todas estas muestras ahora van a ser sometidas a un riguroso análisis genético y los resultados, los que están llevando a cabo esta investigación, serán publicados en revistas científicas de gran prestigio para que el trabajo además pueda ser revisado por otros investigadores. Pues bien, sobre dichos restos los investigadores aplicarán las últimas técnicas de análisis genético para determinar, como os digo, si efectivamente la leyenda da paso a la realidad y si nos encontramos ante una nueva especie desconocida, que es lo que se está barajando. ¿Quién hay detrás de este proyecto? Bueno, pues estamos hablando de un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford y de expertos del Museo de Zoología de Lausanne en Suiza, que como ya os he comentado, pues se han propuesto examinar dichos restos orgánicos para averiguar si verdaderamente existió. Al respecto, termino ya con esta información, Brian Sykes, del Wollstonecraft College de Oxford, ha asegurado textualmente que es un área de investigación en la que cualquier académico serio se aventura con cierto grado de inquietud. Es un campo lleno de informes excéntricos y engañosos. Bueno, pues es una forma bastante nefasta de comenzar, aún así han continuado, y mediante dichas pruebas sabremos definitivamente, por lo menos ante lo que tenemos, ante esas muestras que, como digo, pertenecen a colecciones privadas, si estamos ante una leyenda o no, de la que, todo hay que decirlo, se han aprovechado hasta ahora incontables falsificadores y también algún que otro falso científico. Eso es. Hombre, lo interesante de esta investigación, lo acaba de comentar Lorenzo, es que está Brian Sykes. Brian Sykes, para el que no le conozca, alguna vez lo hemos mencionado en la tertulia, y sobre todo hablando siempre de homínidos, ¿no?, y de este tipo de personajes legendarios en el Himalaya. Brian Sykes es profesor de genética humana en el Instituto de Medicina Molecular de Oxford, es decir, una auténtica autoridad en este tipo de cosas. Recuerdo que en el año 2001 se encontraron unos pelos en un árbol en Bután, unos pelos que no correspondían a ninguna de las especies conocidas, se lo pasaron a Brian Sykes, y su informe ya era bastante revelador en su momento. Su informe es que no correspondían a ninguna especie animal conocida, es decir, que dejaba la puerta abierta a que esos pelos que habían encontrado en esa zona remota de Bután, pues podrían corresponder a algo que no se sabe muy bien qué es y que está por catalogar. Claro, que Brian Sykes esté implicado en este proyecto buscando esas huellas genéticas al Yeti, a mí me da mucha confianza de que puedan llegar a resultados positivos. Decía Lorenzo que, claro, hasta ahora las pruebas son bastante desalentadoras. ¿Pero por qué? Porque las pruebas que se han intentado atribuir al Yeti, que es el skull, es decir, el cuero cabelludo, que al final era de una cabra montesa, era los pelos, que al final eran los pelos del propio investigador, que se los había dejado allí rizados, las huellas en la nieve, que se sabe cómo se pueden falsificar, incluso los excrementos, que eran muy olorosos, pero poco fiables, incluso la mano del monasterio de Panboche en Nepal, que ya comentamos todas las travesías que había hecho esa mano hasta llegar a Estados Unidos, incluso a Inglaterra, y luego se demostró que no correspondían a ningún Yeti. Es decir, todo este tipo de cosas, es lógico que, por una parte, creen cierta desilusión a nivel científico en el momento que se intenta analizar el ADN, pero por otra parte, la cantidad de pruebas, de testimonios, de leyendas, sigue siendo tan contumaz que es que hay que pensar que hay algo. El problema es qué es lo que hay. Es decir, con independencia de los nombres que le hemos dado, ¿no? Que si el Yeti, que si el Sasquatch, que si los Atmasis, por ejemplo, los Atmasis, que son típicos del Cáucaso, sabéis que hay toda una historia, no leyenda, sino toda una historia, de una hembra, Almasi, que fue capturada a finales del siglo XIX. Sabéis que una de las teorías más coherentes, por decirlo así, ¿no?, para intentar explicar este tipo de anomalías de humanoides, es decir, de alguien que se ha escapado un poco de su línea evolutiva, es que son descendientes de neandertales, de que los neandertales no desaparecen todos hace 30.000 años, sino que alguno, por alguna razón, se escapa, viven en grupos muy aislados y a partir de ahí, pues, bueno, pues han podido llegar a ser avistados en épocas tan cercanas como las actuales. Bueno, pues el caso de Zana es muy peculiar porque hubo un historiador ruso, Boris Pursnov, algo así creo que se llamaba, no llega a ver a Zana porque la capturan a finales del siglo XIX, pero sí llega a ver a uno de los nietos que tuvo Zana, porque Zana, que era lo más parecido a un neandertal, al final se casa con un caucasiano, pues la debió ver bastante hermosa, ¿no?, en una de esas noches después del vodka. Y entonces tiene hijos, y no solo tiene hijos, sino que tiene nietos. Bueno, pues este historiador se entrevista, bueno, le llega a conocer a uno de los nietos, y el nieto ya comentaba, ya porque, bueno, no era una especie humana, por lo menos de lo que él consideraba, ¿no?, la Zana. Consideraba que el nieto, por sus características negroides y bastante simiescas, pertenecía a una genética muy diferente a la genética del Cáucaso, hasta el punto de que el nieto que llegó a conocer en los años 60 del siglo pasado, el nieto tenía una mandíbula tan potente que era capaz de levantar, agarrándolo con los dientes, una silla con un tío sentado y la levantaba. Vamos, si lo encuentra Barnum en su época, le hubiera hecho un contrato millonario. Me refiero con esto que no solo estamos hablando de leyendas, en fin, de este tipo de excrementos, de pelos, de scalp, sino que también hay incluso una especie de línea evolutiva y genética que en algunos casos, hasta parece que se han encontrado, como el caso de Zana, que por cierto, una de las mejores pruebas para saber si nos encontramos ante uno de esos descendientes de Neandertal era sumar su tumba y empezar a, vamos, sumar los huesos de su tumba y analizar genéticamente. El problema es que la tumba parece que ha desaparecido. También muy sospechoso todo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que me parece genial que haya una investigación de este tipo donde se elimine el trigo de la paja. Y al final, las pocas pruebas genéticas que hay de las poca existencia, me refiero como testimonio, del Yeti, del Sasquatch, del Pies Grande, incluso del Yowie, es decir, ahí ya sabéis que se han recopilado más de 50 nombres para distintos especímenes, se puede decir, de homínidos. Cuidado, hay dos tipos, los grandes, es decir, todos estos que estamos comentando que son los más conocidos, y los más pequeñitos, que tienen un metro y medio, por ejemplo, que se dan en las selvas de Sumatra o las que se dan en algunos lugares por ahí apartados, que sería el característico el Yowie. Todos ellos, está claro que no corresponden, me refiero a todos los testimonios, no corresponden a invenciones. Están hablando de seres que, desde luego, no son los característicos de la zona donde son avistados. No se pueden catalogar como animales, evidentemente, pero tampoco parece que serían Homo sapiens como tal. Bueno, pues si Brian Say, ya digo, está, después de toda esta perorata que os he echado, está implicado en el asunto, me parece que estamos en el buen camino para decir de una vez por todas si los yetis existen o no existen. Yo creo que Hitler creía en ello. Fíjate, claro, que es posible. No, pero escúchame, yo creo que es posible que incluso las expediciones al Tíbet habría que empezar una nueva línea de investigación. ¿Quién sabe si las expediciones que hizo los Himalayas fuera buscando, dado el vigor y la fortaleza física que parecen mostrar este tipo de homínidos, no fuera buscando sus excrementos, dada la afición que tenía el líder nazi a comer, con perdón, la mierda de los tiroleses fornidos para coger su vigor, ¿no? Era búlgaro, era excrementos búlgaros bien reciclados, y entonces es lo que tuvo que comer, el mutaflor. El mutaflor, efectivamente. Y que servía para un tipo de dolencia renal que tenía Hitler. Bueno, pero fíjate, lo que has dicho, Lorenzo, es muy curioso, porque es cierto que dentro de todas las actividades múltiples que tenía la Neverbe, que era, en fin, esa herencia ancestral de la raza aérea, que buscaba reliquias por todos los lugares, y de hecho, pues ahí tienes la búsqueda del Santo Grial en el sur de Francia, la búsqueda, por ejemplo, de la lanza de Longinos en Viena, en el que actualmente en el Museo de Hofburg, todo este tipo de cosas se sabe que las hacían. Y una de las expediciones más quiméricas, más extrañas, que al parecer organizó Himmler, que realmente era el que estaba detrás de este tipo de consecuencias mágicas, porque pensaba que el Tercer Reich tenía que estar asentado tanto en el poder militar y político, pero también en el poder esotérico. Es una parte que no se conocía demasiado y hoy por hoy tenemos muchos datos. Bueno, pues una era una expedición al Himalaya en busca del Yeti. ¿Pero por qué? Para que veas hasta dónde llega la psicosis de Himmler y de todos los jerifaltes nazis de las SS, porque se pensaba que el Yeti tenía que ser ario y por lo tanto querían localizarle para analizar genéticamente cómo podría ser y mejorar la raza aria. Qué, o sea, barbaridad. Hay que estar pirados. Pero es que claro, dentro de la insania, dentro de los improperios, ¿no?, un poco que se generaban alrededor de ese mundo nazi totalmente desquiciado, pues pensaban que el Yeti solo podía ser ario, porque un machote como él es tan blanco, pelos, ¿verdad? Y tan blanco, pues claro. Nos vamos a ir a la ermita de, al monte de la ermita del Rocío, en donde parece que se va a producir en los próximos minutos. Ha tardado más que de costumbre, mucho más que el año pasado, prácticamente una hora más, casi que hace 2 años. Allí nos espera José Luis Pérez, Onda Cero Huelva. José Luis, muy poquito ya, ¿no? Muy poquito, efectivamente. Buenas noches o buena madrugada, porque todos los impecados de las 110 hermandades filiales ya han hecho su paso por la portada de la ermita tras realizar el Santo Rosario, y la hermandad matriz va a haber cumplido su sueño este año, porque afortunadamente no ha habido absolutamente ningún conato todavía que merezca la atención. Hay una organización este año magnífica en torno a la reja de la Reina de las Marismas, tal es así que hasta hace tan solo unos minutos no había nadie agarrado, porque el cordón de seguridad que ha dispuesto la hermandad en connivencia con los hermanos que van a sacar a la Virgen en procesión ha impedido que nadie se agarrara a la reja, como venía siendo habitual en años anteriores, desde una hora muy temprana de la tarde. Hay muchísima gente en el interior de la ermita, hay muchísimas personas y hemos sido ya testigo de muchísimas lipotimias y también de asfixias, porque la temperatura en el exterior de la ermita no es muy elevada, en torno a unos 15 grados aproximadamente, pero esa temperatura se multiplica por 3, a lo que hay que sumarle la humedad en el interior de la ermita de la Virgen del Rocío. Ya podemos ver las palmas al compás de Huelva Huelva, oír las palmas al compás de Huelva Huelva, porque los que están agarrados en estos momentos a la reja intentan meterse en el pecado, quieren sacar a la Virgen, están impacientes. Un paso de la Virgen que, recordemos a nuestros oyentes, ha sido como remodelado casi al completo con varales nuevos de mayor grosor, varales que harán más seguro el transitar de la Reina de las Marismas de la Virgen del Rocío por la aldea Almonteña. Vemos el sinpecado del hermandad matriz de Almonte, que ya se introduce en el presbiterio, lo quitarán enseguida del medio para que no sufra ningún tipo de daño. Tenemos que consignar el valor que tiene histórico este sinpecado de la hermandad matriz de Almonte, y como bien decíais desde los estudios centrales de Onda Cero, este año con más de 40 minutos de retraso se va a producir la salida de la Virgen con respecto al horario del año pasado, que fue a las 2 de la madrugada y 50 minutos. Y ese momento que ya se está produciendo, pero que es el comienzo de una larguísima noche y un larguísimo amanecer. Pues sí, así es, efectivamente. Además, pensamos que va a ser un recorrido algo más cómodo, porque la hermandad, con buen criterio, otra de las remodelaciones que ha hecho en el paso de la Virgen es agrandar su basamento para que puedan entrar 8 hermanos costaleros más y soportar entre más gente el peso que tiene el paso de la Virgen del Rocío, para que no ocurra como ocurrió lamentablemente el año pasado, cuando la Virgen, de forma inédita, a las 8:15 de la madrugada tuvo que regresar de nuevo a su templo, ya que sufrió la rotura accidental de uno de los varales que ponía en peligro la magnífica talla de la Virgen de Rocío. Ya vemos que se mueven estos momentos metidos en el presbiterio el hermano mayor de la hermandad matriz, que ha sido el encargado de recoger el sin pecado, y estamos atentos porque dentro de unos instantes estamos convencidos de que sacarán a la Virgen en procesión, una procesión que se va a prolongar aproximadamente hasta la 1, poco más o menos, con una temperatura que se prevé que sea bastante calurosa. Las palmas, ya vemos cómo las andas de la Virgen se mueve, el paso empieza a salir de ese trono momentáneo que tiene, porque el resto del año se encuentra arriba en el altar, y va a ser un año muy especial para los almonteños y para todos los rocieros, porque habrá salida extraordinaria en el mes de agosto, en lo que se conoce como Rocío Chico, donde la patrona de Almonte, como cada 7 años, irá hasta Almonte, donde permanecerá hasta días antes de la Romería del Rocío del año 2013. Tenemos el maravilloso paso de la Virgen, que ya está moviéndose, que se enfila con un caminar recto y firme a hombros de los costaleros. Vemos, aquí nos encontramos evidentemente con muchísima gente, es imposible casi movernos. Estamos, recordemos, en el interior de la ermita, porque hay que llevar el sonido más directo posible. Sale la gente, pues, lanzada del interior de la misa, porque el calor que hace dentro es prácticamente, como decimos, insoportable. Insoportable en todos los aspectos. Vemos a gente chorreando en sudor. El paso de la Virgen, que poco a poco sigue caminando por la cruceta de esta ermita del Rocío. Estamos al borde de las marismas del Parque Nacional de Doñana, con una temperatura, como decimos, ahora algo más fresca. Se han abierto prácticamente las puertas, porque toda la gente se ha quitado de la puerta que se llama Puerta de Europa, que es la puerta que da al coto marismeño, y entra ese frescor de la marisma que alivia mucho la temperatura y a las personas que llevan aquí desde tempranas horas de esta tarde aguantando calor y aguantando absolutamente de todo. Así pues, las 3 de la madrugada, 30 minutos, la Virgen de Rocío ya está presta a salir en procesión por las calles de la aldea Almonteña. 40 minutos después del año pasado, a las 3:30, se ha producido ese salto de la reja. Nos lo han contado nuestros compañeros de Onda Cero en Huelva. Ahí ha estado retransmitiendo ese momento tan crucial José Luis Pérez. Muchísimas gracias. Te seguimos escuchando en los diferentes boletines horarios de Onda Cero. Muchas gracias. Buena madrugada. Y enfilamos ya al final de la tertulia de esta madrugada con algún comentario de nuestros oyentes, con lo que han dicho en Facebook, en el foro Me Llama Poderosamente la Atención, que lleva Lorenzo Fernández, y recomendando, por ejemplo, ahora ya que comienza el verano, ya el calor ya no se escapa, y si hay un lugar en donde el calor no aprieta, y a veces incluso lo hace pasado por agua, es Galicia. Tú publicaste un libro hace poquito, estuvimos hablando sobre él, Carlos Fernández, 50 lugares mágicos de Galicia, y bueno, pues hay que viajar a Galicia en verano porque es donde mejor se está, ¿eh? Pues sí, no está bien que lo diga yo, que vivo allí, ¿no? Pero la verdad es que se está muy bien. Si te gusta una temperatura y una climatología moderada, buena en verano, pues es un muy buen lugar, sí, sin duda. 50 lugares mágicos de Galicia en la editorial de Sidonia, que, bueno, volvéis nuevamente, ¿no?, a dar guerra. Sí, sí, seguimos dando guerra, e incluso este tipo, a 50 lugares mágicos de Galicia le seguirán otros libros que también pretenden completar la geografía española con este mismo formato. Ya ha salido Lugares Mágicos de Aragón, de Carlos Ollés, sí, y esperamos continuar con otras regiones y provincias de España. Un día de estos hablamos con Carlos Ollés, que es buen amigo, y sobre alguno de los temas que citas posiblemente podamos conversar. Hay cosas sorprendentes en ese libro, ¿eh? A mí me ha sorprendido. Uh-huh. Alguno de esos lugares mágicos de Aragón me ha sorprendido. Rápidamente, algún comentario de nuestros oyentes, Silvia. Pues, por ejemplo, tenemos a María la Gata, que dice que, pues, hablando de los animales, que se entristece, que por lo visto durante el Rocío, pues, varios caballos han sufrido accidentes, y que bueno, que está muy bien que la gente lo pase bien, pero que cuide a los animales. Y también sobre el asunto de los delfines, dice que hay algunos que se suicidan en cautividad por el sufrimiento que padecen. Y bueno, no os podéis imaginar en Almohadilla Rosavientos la cantidad de gente que está abogando porque se vaya contra los delfinarios después de la noticia que hemos estado dando. Y sobre el tema de los delfines también, Raúl apunta y dice que el cerebro del delfín es mucho más grande que el del humano. Y sobre Tunguska, dice traficante de versos, ¿el meteorito explotó antes de tocar el suelo? Bueno, esa era la tesis que se había barajado, no siendo meteorito, sino cometa. Es decir, que el núcleo del cometa helado, al entrar en la atmósfera, aproximadamente a unos 10 kilómetros de altura, literalmente se hubiera deshecho. Eso había provocado pues esas nubes mesosféricas que se habían visto o que habían iluminado regiones tan sumamente lejanas como era parte del este de Europa, incluso Londres, ¿no? ahora lo que se baraja es la posibilidad del meteorito, no del cometa, sino que verdaderamente exista una piedra que viene del espacio y que está en este caso metida dentro de un lago. Es la investigación que se está desarrollando ahora. Lorenzo, y en el foro Facebook me llama poderosamente la atención, ¿qué comentarios han hecho nuestros oyentes durante el programa de esta noche? Bueno, pues hay un poco de todo. La verdad es que, mira, con respecto a la semana pasada que hablamos de Ochate, de esos 30 años que se cumple, Pedro Tostado nos cuenta su experiencia en Ochate. Dice que en un día de sol radiante volvimos al coche que habíamos dejado en un camino a unos 500 metros, cerrado a calicanto, y al subirse mi compañera de copiloto soltó un grito al ver una mandíbula humana. Ante el ataque de mi acompañante la recogí con un Kleenex, la arrojé fuera y salimos de allí pitando, años dándoles vueltas a este asunto, y no encuentro otra explicación que la de un aporte. Aquí también hay otros de nuestros oyentes que barajan la posibilidad de que el coche no estuviera cerrado y que en un momento determinado pues que le gastaran una pequeña broma. A ver si era una dentadura postiza. Bueno, quién sabe. Pues mira, habrá que preguntarlo. David Lasso también nos dice que la teoría de las rampas de Jean-Pierre Houdin no lo deja casi claro. Bueno, lo pregunta, mejor dicho, es una confirmación, lo deja claro, ¿no? Su documento es bastante esclarecedor al respecto de lo que se dice de cómo se construyó esa pirámide en base a las galerías que iban rodeando cada una de sus caras. También, como tenemos poquito tiempo, Virginia González nos hace una pregunta. Dice que está leyendo, tiene a mano Caballo de Troya 9 y nos quiere preguntar si se lo tiene que tomar como una novela o como una reseña histórica. Si atendemos a lo que dice Juan José Benítez, él siempre dice que el gran error de los que leen Caballo de Troya es pensar que, una, que es una novela. Pues eso, ahí queda dicho. Ya he terminado, hombre. Ah, vale, vale, vale. No sé, como es con tiempo limitado, pues yo sí que ya sigo, vamos, pero... Mira, te sigo con Miquel Fortuny, nos dice, buenas noches, una reflexión aparte. ¿Por qué Occidente permite masacres de los dictadores o los opositores en Yemen, estratégico, Bahrein, quinta flota de USA, y Arabia Saudí, el negocio, y sí que arma a opositores y mercenarios en Siria? Creo que Rusia tiene razón en el Consejo de Seguridad de la ONU. Muy triste e indigna la ONU, la opinión de Miquel Fortuny. Silvia Casasola, te llama poderosamente la atención. Bueno, pues muchísimas cosas. Por ejemplo, esta nueva hipótesis del arquitecto catalán, el arquitecto español, sobre la pirámide de Keops, según él, pues se conmemora el aniversario de Osiris y guarda relación con el diluvio. Su hipótesis ha suscitado polémica en la tertulia y también en algunos egiptólogos. Nuestro investigador invitado, Carlos Fernández, pues nos ha hablado de ese libro y nos habla en general de santos populares, gente famosa que falleció pues precipitadamente o por accidente y que el fervor popular pues los ha elevado a los altares. Un ejemplo que nos ha dejado así por lo extraño, ¿no? Che Guevara, que él era ateo y resulta pues que la gente le reza. Y también pues esas claves que utiliza la Iglesia para analizar apariciones y revelaciones. Pues mira, una de las primeras filtraciones que se hace es a través del obispado. Este sería, pues, el, según el sitio, el lugar donde se produce esa aparición o revelación, pues el obispado dice si se tiene viabilidad o no. También hay algo a tener en cuenta, es si el vidente tiene afán de lucro, pues es directamente rechazado por la Iglesia. Y luego Lorenzo nos ha contado el caso de María Luisa Zancajo, en Ellín, en La Mancha, pues que padeció también ciertos fenómenos y la Iglesia en su momento lo silenció. Estamos también pendientes de esa comisión de Medjugorje, que no termina de aprobarse, pero ahí sigue. Y para terminar, pues yo me quedaría con la gran noticia que se propone, que se considera los delfines como personas no humanas, con todos los derechos que ello implica. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, con un invitado especial que nos ha venido a acompañar. Estaba de visita por Madrid, lo habéis escuchado en diferentes ocasiones a través del hilo telefónico cuando presentaba junto a nosotros y hablábamos de ese libro sobre santos populares. También el libro que hemos mencionado, 50 lugares mágicos de Galicia y otros en Sidonia. Y un día hablamos, porque nos has traído una serie de grabaciones dentro, no son psicofonías exactamente, son llamadas voces directas, y un día tenemos que hablar de ellas y de las grabaciones que nos has traído. ¿Te parece, Carlos Fernández? Sí, sí, perfecto, cuando queráis. Pues ha sido un placer contar contigo. El placer fue mío. Manuel Carballal, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta siempre, ¿no? Hasta la semana que viene. Hasta cuando queráis, vamos, hasta mañana mismo. El sábado, recordamos, el sábado estamos celebrando en directo con todos nuestros oyentes el programa 2000 de La Rosa de los Vientos desde el Cine Arte 7, calle Alcalá 414, en el Centro Comercial Alcalá Norte. Ahí estáis todos invitados. Vais a conocer a Jesús Callejo. quienes no lo conozcan ya, que ya han estado en sus conferencias, en sus charlas, pero bueno, que aprovechen. ¿Qué arte tienes, Bruno? Uh-huh. Nos veremos en el Cine Arte 7. Y Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Venga, que tenga buena semana.